10 de la noche en el Maipo, entradas en Fundación Sí, Ángel Carranza, 1962, Palermo, o en el Teatro Maipo, Esmeralda 443, va a estar Seba Wanreich, va a estar Cavito, va a estar Andy Kuznetsov, va a estar Peto Menagen, Pablo Fábregas, Diego Ripoll, Fernando Sangiao, Sofía Calamita, Malena Ginsburg, Dalia Gutman, Martin Reich, Diego Fernández, stand-up solidario el miércoles 22 horas en el Teatro Maipo, están todos avisados e invitados, así que está buena la iniciativa que hacen todos ellos. Las entradas son en efectivo para que rápidamente se pueda convertir en lo que necesiten y sea prioritario para la gente que sufre la inundación. Bueno, muy bien, mucha iniciativa solidaria y mucha gente también colaborando, en este caso con un espectáculo que vale la pena, ¿no? Por la figura. Está Wanreich, está Cavito, Andy, Peto, Menagen, Fábregas, Ripoll, Sangiao, Calamita, Ginsburg, Gutman, Reich, Diego Fernández. Impresionante. ¿Qué pasó? ¡Qué globo, Julieta! Impresionante. Los globos que trajo Julieta. Muy bien. El globo pink. Very coquet. ¿Viste hoy? Que coquet. En esto vino con una torta de las chicas de Olalá. Y muy bien, las chicas de Olalá. ¿Por qué te homenajearon de este modo? No, cumplen 5 años. Entonces mandaron una torta con un globo. ¿Puedes comer chupar hielo? Helio. No, no lo he hecho. Se te escapó. Hielo Rossi. Hielo Rossi. Muy bueno. Bien, muy bien. Contentos, tranquilos. Bueno, ahí llegó Sebastián. ¿Qué va a ser? Estamos llegado Julieta sola y ya tenés que venir. Bueno, si quieren los dejo solo. No, Seba, por favor. Bueno, ¿cómo están, amigos? Tanto tiempo. Bien, liberados, bien. Contentos, más livianos. Muy bien. Y no sé si viste el golazo que hizo el Kun. No pude ver. Oh, impresionante. ¿Está en River? Ya fue. No, en Manchester City. Entró faltando 10 minutos, el partido 1-1 y clavó el 2-1 clásico. Manchester. Sí, claro. Y un lindo gol. Solo sé que te interesaba y por eso. No, no está en River. De hecho, no juega en la Argentina. Acá jugó en un club solo. ¿En cuál, te pregunto? ¿Quién? Independiente. Muy bien. Vamos. Pero igual visualicé la cara de Panchito Guerrero cuando lo dije. Pero son jóvenes que han salido de Independiente con algo muy bien. No, también podría. Y gambeteador también, Panchito. Muy bien. Hizo un gol en una final de juvenil en Qatar. Claro que el sí. El segundo. No, el. ¿No era Qatar? El primero era Qatar, el segundo era Malasia. Para mí fue el de Qatar. Pero hizo un gol para mí fue el de Qatar. Segundo. Entonces fue en la Copa Azul Mafalla. Se juega en Qatar. Puede ser. También, es verdad. Se juega muy seguido. Muchos siguen con nuestra. Tuvimos un oyente, 41 kilogramos. Y todas las prácticas sexuales habidas y por haber confesadas al aire. 41 kilogramos, de verdad. 41 kilogramos. Sí. ¿Y cómo salió el tema? 1.50 m, metro y medio. ¿Cuánto medio? Pesa, me parece. Sí, es que justo más. Cavito le hizo alguna pregunta inocente, un vas o no vas. Uh-huh. Y a partir de ahí. Fue por todo. Todo. Todo lo que se te ocurra y con lenguaje explícito. Más que Samantha. Que la audiencia. Samantha fue la aduana. Todo que sí, hasta el final. Pero no desarrolló mucho. No, nada. Decime, Cabo. ¿En algún momento el fin de semana, la verdad, pensaste en mí? No. Sí. No, estoy. Soy sincero. ¿Qué quiere decir? ¿Que te quiero menos? No, para no, nada. No. Pero me preguntás. Igual mentís. ¿No pensaste en el miércoles en la función del stand-up solidario en el Maipo? Sí, pero con la colectiva. Y igual, estaba Cabito ahí adentro. Bueno, estabas en la colectiva. Un poco, sí. Sí, pensó. Soñé que me caí en un avión, pero viste esos sueños muy vividos. Oh. Sí. Y era, no era, nos caemos, era picada. Sí, blum, de golpe. Pues estuvo muy vivido el sueño. Mirá. Bueno, vivido. Ah, y otra cosa, no, los gatos. ¿Qué? Se murió un gatito, me quiero matar. No, los gatos de mi casa tuvieron cría. Aparece un gatito muerto. No quiero los gatos, pero tampoco quiero que se mueran. Claro. Se habrá muerto de frío. Me da como cosa, porque digo, son chiquititos, le pongo comida, no, quiero que se vaya. Tengo una dicotomía con los gatos que me quieren morir. No, pero ¿por qué no pones un aviso? Porque alguien los debe querer a los gatos. No, pero están los gatos grandes, no son de él. No son míos. Y van y vienen. Ah. Son de Dios. Bueno, pero yo no quiero que vengan más. Y poner un cartel que diga no se aceptan gatos. Claro. No, cartel por ahí. ¿No? A veces acepta. Claro. No ahora me acordé de otro sueño. Que ¿qué soñaste? Pero no ayer. Ayer soñé que Leandro Aspis no me dejaba tomar gaseosa light. Ya recién se lo dije. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? No. Ya. Pero el que tenés un deseo oculto de sexo con tus padres. El sábado soñé que íbamos a hacer metro y medio a otro lado, que incluía un avión. Sí. Yo llegaba primero que vos al avión. Ajá. Y buscaba el asiento y era una fila de tres. Sí. Y en la punta estaba Fernando Bravo. Entonces, miro así, miro así, digo, permiso, yo me voy a ventanilla y pongo mi cartera al lado porque ese era tu lugar. Gracias, jirafa. Pero decía, ¿de qué hablo con Fernando Bravo este tiempo que venga bueno, Seba? Contale alguna historia, lo hace llorar, lo sensibiliza. No tienes que... Llegaste rápido. Aparte no te hagas cargo vos del silencio, por ahí Fernando dice, che, ¿de qué hablo con esta chica? No, pero igual... Tan bonita que se me sentó al lado. Por suerte llegó rápido. Bien. Llegaste rápido. Y no pasaba más. Esto está relacionado con que queremos hacer 1.5 metros de madrugada, una vez al año, de 1 a 4 de la mañana. Sí. Muy buena idea. ¿Día de semana o fin de semana? Día de semana. No, fin de semana ya es otra cosa. No arengón. De viernes. Intimista. Claro. No bardero. No. Me gusta. Lo veo. Pero ese día sale también 1.5 metros normal. Sí, ya nos pero es como la previa. 8 horas. Difícil. Es como la previa. 8 horas de aire. En la idea es muy. Pero se va. Linda la idea que hacerlo. No pasa nada. Tal vez. ¿Ah? ¿Por qué 8? Si era 13, pero... No, claro, porque 6. Las prepros de los dos. También. No, mentira, me equivoqué. Pero terminamos hasta la 1. No, se van, se pegan un baño, cenan en casa y vuelven a la 1 de mañana. Claro. No, se van a quedar todos juntos acá. No querés arrancar después, están 8 horas. Es cierto. Hay que entrar por Freire. Sí, no querés armar nada. Claro, entrás por Freire, llegás tarde. Sí. Me gusta la idea. ¿Un día de cadena nacional? Háganlo. Hoy. ¿Hoy hay cadena? Y dice va a haber anuncios. 6:15. Sí. Por la justicia, la democratización de la justicia. Exactamente. Sí, parece que hoy no la presenta la locutora, que la presenta Michelli. Juan Michelli. No la veo, fue una pavada. Canchero, sí, ¿no? Canchero. Canchero como era locutora, digo. Sí. Qué espectáculo, Canchero. Viernes y sábado para pasar la plaza. Sí, qué espectáculo. Tanto que hemos hablado de alguna transmisión metro, acá dice cómo garpa un relato de Clos y los comentarios de Don María. Don María es hijo de Mariano Clos y Horacio Guaraní. Parece que sí, pero se le ponen Don María. Cien pasó por acá parte del relato. Algún día haremos la transmisión metro. Sí. ¿Quién por te favor. Dice en el Mundial? Epa. ¿Quién te dice? ¿El relator es Cayetano? El relator es Cayetano. A mí me han ofrecido, generosamente, yo no me veo, francamente, en ese lugar. Yo estuve si a punto. Dice que fue relator. Estuve a punto por banda de ganches, pero al final se cayó. Me han llamado. Pero es difícil relatar un mundial, ¿eh? Relatar es difícil. Es difícil, pero un mundial, si bien puedes tirar cualquier nombre de los demás, ¿no? Yo puedo ser campo de juego. Sí. También, ¿no? Vos te hago más para vestuarios. Vestuarios. Comentás. Yo que me gustaría comentar, pero está Juan Pablo. Juan Pablo también. Puesto. ¿El Atacase? Cayetano. Muy bien. ¿Y vos y yo, Ripolete, qué hacemos? Yo te hago locución comercial. Locución comercial y estudios centrales. No, yo estudio, no. Yo tengo la platea con Andy el público. Tiene que estar en campo de juego. Andy sí, juego. Ahí abajo peleando, te consigue nota, te produce cualquier cosa. La zona mixta, Andy. La zona mixta. Con Cabito dentro de vestuarios. Bueno, yo me quedo en la platea con la gente. No, o el otro banco de suplentes puede ser vos. Campo de juego, 8 comentaristas podemos ser también. No, es mucho. ¿Viste el fútbol americano que hay 8 sentados ahí? Vamos al mundial, sí o sí, vayamos. Si no, faltemos un mes. El año que viene. Faltemos un mes. Yo falto un mes, no cuenta conmigo. ¿Qué no va a faltar? Vas a estar al aire. Algún partido te coincidirá a la misma hora, pero la mayoría no. La mayoría yo les aviso, el año que viene, o me mando o no voy. Yo quiero ir al mundial, pero voy a ver los partidos del hotel. ¿Y qué vas a hacer después? No, mentira, no sé. No tengo función. No lo entendí. No tengo ninguna función en el campo de juego. Pero lo puedes ver desde el hotel y después estás en Brasil. Claro, por eso. Igual no es el mejor clima del año, menos que vayas al norte. Claro. Ahora, Matías, vos que fuiste hay Copa de Confederaciones igual este año. ¿Ves el Mundial? Cuando vas al Mundial, ojo con esta pregunta. Lo solo ves acá. Argentina. No. Ves el Mundial, pero lo ves más acá. Estando en el Mundial, en general, viste que en la primera rueda hay 3 partidos por día. Sí. Y algunos días de 4. En general ves 2, te perdés 1. Igual ves los resúmenes, lo ves. Pero acá ves los 3 partidos enteros. Claro. En general, en el día. Y allá, porque vas a la cancha uno y ves otro por tele y otro se juega a la misma hora que o uno que viste por tele o cuando estabas a la cancha. Y ya el viaje te limita. Claro. Ves mucho menos partidos. Pero te estás ahí. Después ya está. Qatar y Rusia. Qatar y Rusia. O Rusia y Qatar, no me acuerdo. No, van a ser Rusia y Qatar, porque yo no llego a los. Sí. Claro, raro que salté no. tanto de Europa, pero me falta, no sé, falta un montón. Pero cuando estás ahí, los partidos de Argentina, Rusia, sobre todo. Es hermoso, ¿no? La sensación. Sí, es hermoso porque, no sé, en Brasil, calculo que va a haber muchos argentinos, pero en Sudáfrica. Hay no mucha sé, violencia en Brasil. 10.000, 15.000. Ojo, la violencia en Brasil, lo dije hoy, 30 de agosto. En un estadio para 60.000, sos minoría. Estoy acostumbrado. Pero con Argentina, medio que te hermanas con todos, los canteros y demás. Ir a la cancha, íbamos en el micro golpeando el techo cantando que de la mano de Maradona es impagable eso. Por más que después nos volvamos y ya sabemos. Y después en el estadio, no sé, pasa en Europa, no sé cómo habrá pasado en Sudáfrica, no tenés tanto problema si te mezclas con otros hinchas del mundo. No pasa nada. En Brasil no va a pasar lo mismo. No sé. Y yo calculo. Ojo la violencia en Brasil. Yo creo que el clima va a ser un poco hostil para con nosotros. Sí. Se mueren si ganan. Los rivales somos nosotros. Y juega Messi. Sí. Y juega Messi, sí. Es tremendo para vamos a romper todo. Es un buen mensaje para por radio. No, me parece que no. No, no, vamos a jugar al fútbol. Que haya paz. Que haya paz. Y ojalá, ojalá que sea todo en paz. Porque Brasil últimamente viene con muchos sucesos de violencia futbolística. Bueno, ahora se sube la todo, cana, ¿no? Entra a pegarle a los jugadores argentinos. Uh-huh. Con lo de Tigre, con lo de Arsenal. Sí, a Boca le había pasado Boca mal. La pasó muy mal. Uh-huh. Brasil se queda en semi. Bien. Que todo, sé todo. Y lo van a armar como para que Argentina y Brasil no se crucen en la final. Así que probablemente lo saquemos nosotros en semi. Eso no lo sortean, Eduardo. ¿Cómo sabes todo? Fútbol, negocio. Nosotros no clasificamos al mundial, ya sabes todo eso. Sé todo. ¿Vos decís que Argentina van a armar la llave como para que en una vez Argentina y Brasil lleguen a la final? ¿Y por qué no? Sería espectacular. Bueno, está bien. Después van a ver. Después sería espectacular. No hablo más. ¿Qué sabes si Julieta vio la Davis? Vi, sí, un poquito. Ahora el cumpleaños de la tía Mari, así que. ¿Por el cristal dónde? ¿Qué hizo de lunch, la tía Mari? Comimos mucho, comimos picada, comimos un pollo a la cacerola, que es una receta de mi abuela. Uy, correcto. ¿Cuánto con morrones, una y demás. ¿Nos ofrecieron otra picada, si una carne como un pastrón casero que hace mi mamá, muy rico. Un pastrami. Torta de manzana con crema. Ah, como loca, amor. Como loca. No, sí, la vi. Los chicos vieron River, los varones. Claro, a mí me pasó eso también. Y pegaron River con Davis. Y era, bueno, che, ¿vamos a soplar las velitas o van a ver golf también? Bueno, se va. Pero es un domingo. La tele, es un domingo. ¿Cómo son? Pero lo vi igual. ¿Cómo son? Es un domingo. El último cachito. El último cachito. ¿Festejaste? Sí, sí, sí. ¿Dijiste vamos carajo o sí. algo así? ¿Cómo bien. Se llama el chico? Charlock. Te dije, bien, Charlie. Y fue a comer torta. Buen apellido, Berlock. Berlock. Buen apellido. Muy buen apellido. CQ. Sí. Y CQ. Muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Bueno. Son las 18:09 minutos y arranca Metro y Medio, un programón. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Señoras y señores, acá estamos para arrancar el Metro y Medio del día de hoy a las 6 de la tarde, 10 minutos. Compañera, tanto tiempo, tanto que no nos ve. Tiempo, por favor. Yo soñé un montón de cosas. ¿Qué soñaste? Pero un montón de cosas que no puedo acordarme. Ah. Pero cosas muchas, ¿eh? Sí. Muchas cosas soñé. Porque además fui durmiendo en fragmentos esta noche. Sí. Y cada vez que me iba a dormir, cada vez que algo soñaba. Qué bárbaro. Algo soñaba. No recuerdo bien qué. Sí recuerdo charlas largas que tuve. Sí. Charlas telefónicas, alguna que otra. Pero acá estamos. Sí, acá estamos. Se murió Margaret de Thatcher. Uh-huh. Fue ¿qué la... más pasó? Murió hoy, a los 80 y pico de años. Sara Montiel. Sara Montiel también murió. Bueno. Así vamos a arrancar todos los lunes. Sí, diciendo que... Ah, no, ahora murió. Yo mando saludos. ¿Para qué mando saludos? Sí. Porque ayer me pidieron que mande saludos para la apertura. Mirá, sí. usé este jean ayer. Bien, está bien. Dice, hola Seba, te escuchamos siempre, mandanos un saludo mañana a la tarde, por hoy. Sí. Flor Cajera, Tatu Camarera, un beso grande a las dos. Divina. Estuve en el zoológico de Escobar ayer. Sí. El tema y qué, vamos a decir cómo son las cosas. ¿Viste las suricatas? No sé lo que son las suricatas. Unas que son así flaquitas, con las manitos así para adelante. Sí, y miran para todos lados y cuidan a otras. Las vi. Hay que ir hasta allá, ¿eh? Hay que ir hasta allá. Y un domingo. Un domingo no había tanta gente, uh-huh, como lo supuse. No, sí había. Sí. Pero es grande el lugar, entonces no es que estás amontonado. Sí. Y hay que estar bien físicamente. Sí, hay que caminar mucho. Mucho. Y la nena te pide hombros. Sí. Y el cochecito decís, no pesa, pero en un momento te aburrís de llevar el cochecito. Con los dos brazos extendiditos. Sí. ¿Te aburrís? ¿Qué le copó más a Kiara? La cebra. Sí. Mirá. No sé por qué. Me parece que era... No, el acuario está muy bueno. El acuario es espectacular. Es espectacular. ¿Viste la cara de las rayas cuando mirás para arriba? Y tiene como un smile. Bueno, en el acuario que era dijo, esto es lo más hermoso que vi en mi vida. ¡Qué divina! Sí. Y a cada rato decía, es lo más hermoso que vi en mi vida. Y decía, lo estoy viendo en 3D, papi. Claro. Me decía. Sí. Y el hipopótamo también, con tres muy bueno, el hipopótamo. Abajo del agua. Me hizo acordar al de Pampernick. Es espectacular. Cuando le tirabas comida al hipopótamo de Pampernick. ¿Viste esa bocota que tiene? Vos no fuiste a Pampernick, ¿no? Una vez sola y cerró. Claro, joven. Entonces, vos ibas a Pampernick. Sí. Y después le tirabas. Había un hipopótamo de tacho de basura. Con la boca así abierta. La boca abierta. Y tirabas ahí. Claro. Bueno, y ahí lo ves en vivo. Sí, es espectacular. En vivo. Sí. Las tortuguitas marinas. No las encontramos. No. En algún momento dijimos, vámonos. Hay unas tortugas enormes. Sí, ya sé. Kiara me preguntó cuando. Y las tortugas le dije, no están. No están. Yo me quería ir. ¿Los monitos? Vimos monitos, sí. Vimos ardillas. Sí. Vimos... Los secretarios son divinos. Secretario, me parece una boludez que se llamen secretarios. Y aparte parecen minas con medias de nylon. Sí, con tacos altos, parece. ¿Qué más vimos? No hay jirafa, no hay los... Los clásicos no están. Los clásicos. No hay elefante. Hay un tigre. Tigre lo vi, me parece. Mm. Hay calecita también. Sí. Para chicos. Sí, sí, sí. Hay para comer. Es de lo mejor eso. Sí. Okay. Una parrilla que es un escándalo. Muy bien. Sí. Y ya está. Y en un momento dije, bueno, vámonos. Sí. Es que después de comer no hay nada más que hacer en la vida. Llegamos medio al mediodía, entonces recién arrancaba. Claro. Cuando terminamos de comer, yo pensé, yo me iría ya. Sí, ya. Me iría ya. Porque hay que bandejar. Me encantan los animales. Hay que volver. Sí. Y, no, igual la vuelta estuvo buena, 1:45. Sí, obvio. Buenísimo. Hay 30, volviendo por... Hay una parte que es como la veterinaria. Ahí se ve cómo cuidan huevitos. Sí, estuvimos ahí también. Muy bueno. Bien. Hay un lugar ahora que se llama Reciclador de Padres. ¿Giranos a los padres ahí? No, vos entrás y te enseñan todo lo... Hay como carteles para los chicos. Si tus papás dejan prendida la computadora, la próxima vez que los traigan, los vamos a reciclar. Bien. Si dejan prendida, abierta la canilla y cae una gotita, bueno. La todas granjita, lecciones así. La granjita sí, linda. Entró Kiara ahí con todas las cosas. Y la huerta es linda también. La huerta también la vimos. Claro. Sí. Qué lindo. Ya está. Sí, estoy lindo, qué sé yo. Estoy fachero. Son fachero. Bueno. Bueno, muy ¿vos bien. ¿Cómo estás, jirafa? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Fin de semana. Bueno. Algunos cortes de luz todavía, pero no tienen que ver con las inundaciones, me han dicho. Simplemente. No tienen que ver con las inundaciones. No tengo luz ni agua desde el sábado, pero nada que ver con las inundaciones. Sí, tengo varios conocidos afectados todavía, con cortes de luz, algún problemita en el auto, algún problemita en la casa, y me dicen, y yo lo pienso que es lógico y digo, y me dicen, che, con todo lo que pasó, yo no me puedo quejar por un auto, no podés. No me puedo quejar por la casa, no me puedo quejar. Es cierto. En parte cierto. Obviamente no hay nada peor que perder una vida humana y perder a un ser querido. Sí. Eso es lo peor que te puede pasar y es una obviedad decirlo. Y que siempre te puedes comparar con alguien que está peor. Siempre va a haber gente peor que vos. Por supuesto. Pero tampoco hay razón porque se te pudra algo. No. Tenés derecho a protestar o a lamentarte también. Sí. Obviamente es peor la vida humana que por se supuesto, pierde. Pero no estamos bien haciendo un escalafón a ver quién la bien. Pasa peor. Relacionado con eso, realmente me conmoví el fin de semana. Al Teatro Maipo trajeron un montón de cosas. Qué pero guay. Un montón de cosas para donar. Sí. Y el sábado en Atlanta también. Sé que esto, por todo el país, los lugares donde estuve yo, repercutió por todos lados y hay una ola de solidaridad así, que es muy linda, es emotiva, es contagiosa además. Y pasó en Atlanta y pasó en el Maipo. Sí. El sábado a la tarde entré ahí al Centro Cultural de Atlanta y muchos me decían, si vino toda esta gente hoy, hoy La cancha estaría con 40.000 personas. Claro, quédense, ¿no? Le podían hacer ahí sí, una no, muchos andaban por el barrio y dejaron, sí. Y, pero lo veo bien. A claro. Muchos que no les gusta ir a la cancha y otros que sí. Y pedías a los muchachos que iban con la camiseta, dejaban y después entraban a la cancha. Claro, quédense. Sí, no, que cada uno haga lo que quiera. Muy bien. Ese cumple un año de la victoria contra River. ¿En serio? Así que ¿lo repite? Sí, el programa es un especial sobre eso hasta las 9. Uy, oh, no me digas. ¿De acuerdo? ¿Qué estabas haciendo? Dale, ser efeméride. Estaba a la cancha. Ah, fuiste a la cancha. Claro, bueno, no me acuerdo. No había nacido mi hijo nuevo, faltaba muy poco para que naciera. Claro. Sí. ¿Fuiste a la cancha? ¿Era un horario metro y medio? ¿Era sábado o qué era? Era domingo. Sí, el lunes. Bueno, no está bien. Y era Semana Santa ahí. Era Semana Santa. Sí. Y abrimos al otro día, mañana sería. Sí. Con Rapsodia Bohemia de Queen, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Hace un año. Yo pensé que nos hablábamos del descenso, pero bueno. Pero no. Todo lo contrario. Le quiero mandar un saludo a mis papás. Sí. Que ayer sufrieron un percance mínimo en Panamericana. Un choque, pero están muy bien los dos. A mi vieja le tienen que hacer algo en la muñeca, pero están en perfecto estado los dos. Sí. Y me acordé mucho de Sergio Levín porque verdaderamente el cinturón de seguridad le salvó la vida. No. Pero es así, es literal. Sí. Es así. Un choque fuerte, pero están bien. Sí. Los demás también están bien. Uh-huh. Así que, como decíamos recién, lo más importante es tener la vida, que estén sanos también. Mi vieja tiene la mano enyesada. Sí. Pero está bien, está bien. Ahora le tienen que sacar el yeso, operar ahí. Sí. Pero están en perfecto estado de salud. Pero va, sin el como cinturón. Están siempre, están. Claro, claro. Sí. Pero sí, el cinturón es. El cinturón y los airbags funcionaron. Porque uno, cuando compra un auto con airbag, puede decir, ¿y funcionarán? No claro, sabes. Pero tampoco es que lo querés comprobar. No, claro. No es que te la querés poner. Claro, pero querés saber. Claro. Si tengo un problema, ¿van a funcionar? Sí. Hasta que no te pasa. Claro. Los seguros son un poco así también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los airbags, una vez que salieron, son descartables? Calculo que sí, ya acá no los usas más. O bueno, se vuelven a meter. Pero yo no sé lo que pasa. A una amiga mía, a Angie de Lizalde, una vez también, le funcionó el airbag y le quemó la mano. No me digas. Ya te lo dije. ¿Cómo le quedó? ¿Como un globo? Que claro, es algo así. Que no me acuerdo de qué material es el airbag. Nacho Sosa debe saber, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Bueno, salió el airbag y genera como un humo dentro del auto. Como Claro, no es que está buenísimo. Bueno, pero te salva la vida. Salva la vida, claro. Pero ¿qué crees que lo hagan con olor a perfume? Sus coletazos, claro. El tipo que hace el airbag dice, yo te salvo la vida. ¿Qué más crees? Claro. Tiene el dibujito de Kitty. Por eso dicen también que no hay que tener niños a UPA adelante, claro. Porque entre cualquier siniestro, el airbag lo ahoga. Lo ahoga, sí. De nylon. Claro, de nylon, dice. No sé si son de nylon, ¿eh? Pablo sabe. Mi viejo me dijo otra cosa. Pero bueno, ¿a quién le crees? ¿A tu hijo o a Pablo? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, la verdad. Son dos charletas. Pablo Fábrega, sí. Sí, ¿qué querés saber? Yo soy todo de airbag. Sí, no, ya sé que tu viejo tenía fábrica de airbag. No, primero, lo interesante del airbag es que es una explosión. Uh-huh. Lo que te salva la vida es, explota una... Uf. Explota algo que hace que se infle de inmediato una bolsa y es lo que te evita que te mueras, digamos. Uh-huh. Pero... No, lo más loco es eso, por eso también si vos estás boludeando y te explota un airbag en la cabeza, muy probablemente te dé un sacudón de nuca que te deje turuleco. Claro. Claro. Mi amiga le había incendiado. Es una bolsa de tela. Cuando lo ves desinflado es como un chicle desinflado, pero de tela. Claro. Mirá vos. A mi amiga le había quemado la mano. Sí. En aquel momento, Angie. A mi viejo no les pasó nada. Sí le generó algo como un humo dentro del auto que mi vieja pensó que se estaba incendiando todo. Pero no. Claro, no. Se incendió todo. Qué susto, igual. Marta y Pepe, les mando un beso grande. También. Podrías ir a verlo. Hola. Sí, lo voy a ver. Les ponemos un tema de airbag. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Tus papás? Bueno, sí, ¿se enamoraron con un lector? No creo. Ya. Se colgó la compu, ¿eh? Y debe ser para escuchar esta canción. Airbag, qué trío, ¿eh? Me encanta este tema. Billy buscaba un poco de amor. Homenaje a Billy Tiedemann. Sí, obvio, un beso grande. Papá, escuchale el estribillo. Y dice... Si solo eso fue tú, el amor de 50 años. Si solo eso fue... Hola, ¿cómo te... Guarda que aparezca airbag en la discoteca de los jueves, ¿eh? Guarda, guarda. Guarda. O que cuando chocas salte airbag. También. A protegerse. Te aparecen los pelilargos, los fríos, cantándote. Sí, solo fue un susto, te bueno, dicen. Solo fue un susto. Eso fue, así que está todo bien. Decía lo de Atlanta. Y también empatamos el sábado. empatamos. Sí. Con Platense. No te voy a hablar mucho de fútbol porque sé que te aburre. Pero también siento que si es todo acá, después no es. Claro, si es todo acá. Sirve. Pero en un momento me empiezo a jugar a mí. Íbamos perdiendo y me agarra una angustia. ¿En Atlanta o en Platense? En Atlanta. Me agarra una angustia. Mm. Una cosa que digo, no puedo. ¿Cómo era la angustia? ¿De la panza, la garganta? Un poco en la panza y un nervio, una intolerancia total a un mal pase. De decir, ¡no! Decía, ¡no! Sí. Que no me respeto cuando pienso así en eso. ¿Como cuando saltás en una patita sola? Eso, algo así. Y yo le dije a un amigo, a Nico, le digo, no me dejes gritar porque me tengo que cuidar la voz para esta noche. ¿Y cómo hacía Nico? Cerrá el orto, me decía. Así me decía. Mira. Sí. Bueno, y mientras íbamos perdiendo, yo decía, ¿cómo voy a hacer la función esta noche? Oh. Y me decía, ¿cómo puede ser? Tenés 38 años. No te pegues. Bueno, pero sí, ¿cómo puede ser que te hagas problema por esto? ¿Y qué te contestaba? No me contestaba nada, seguía viendo el partido hasta que llegó el gol. Y ahí me tranquilicé un poco. ¿Qué? ¿Y entonces cómo quedaron? 1-1, punteros a 4 puntos del segundo. 4 puntos. ¿Qué, quiénes son esos 4? San Carlos. No, 4 no, puntos. 4 puntos. San Carlos. Chacarita está tercero con Brown de Adrobe. Ya te aburriste. No, de verdad bien. Que me interesa. Y eso. Y el viernes al teatro vino Calle con la novia. Sí. Bien, ya está todo blanqueado. ¿Qué cosa? Que la de la novia, que antes no se decía. Bueno, vino, sí, bueno, me acompañó, sí, vino. Bueno, dale, dale. Y con otra pareja más, amiga de la novia. No, famoso. Dale, no famoso. La otra pareja. ¿Y cómo fue ese meeting? Y raro porque fuimos 5. Claro. Porque yo, Dalia no vino, estaba cansada, ¿verdad? Claro. Entonces fuimos los 5 a comer algo, yo comí rápido y me fui. ¿Y de qué hablaron? De la vida en general, de la obra que habían visto, hablamos de la vida, de etcétera. Bien. Todo eso. ¿Y otros famosos que te hayan ido a ver? Vino Pandiel al sábado, vino Clemente Cancela. Mirá. Vino el Pollo Servinio el viernes con Macarena, su novia. Sí. Así que, bien. Bien. Eso. Bajan al camarín. Y otra gente también vino, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, obvio. Qué bien. Y eso. ¿Te amo, Pandiela? Bueno, lo amo, la Pandiela. Lo amo. Bueno, Microsoft. Sí. Cierra hoy, ¿sabes qué? ¿Qué cierra? ¿Sabes qué cierra hoy? ¿Qué cierran? El Messenger. El Messenger. Sí, cierra hoy el Messenger. Nunca tuvimos acá Messenger en el programa. No. ¿Tuviste en la vida Messenger? Sí. Yo creo que también tuve. Hasta que nació Kiara. Me dijiste, desde que nació Kiara no uso más Messenger, me dijiste. ¿De verdad? Sí. No me acordaba de eso. Sí. Mirá vos. Bueno, ¿terminó? Terminó. No hay más Messenger. No hay más chat, digamos, en la computadora no hay más. ¿O sí? No, yo en tengo Facebook entendido. Se puede chatear, no tengo en como Facebook, dos abuelos. Pero tiene Messenger, ahora es Skype, me dijeron. Ah, en Skype, podés chatear. Está bien, pero no hay Messenger, no hay más. Messenger no hay más. Sí. Es como el ICQ, es cosa de tu pasado. Ajá. ¿Te enamoraste por Messenger alguna vez? No. Bien. ¿Por ICQ? No. No. ¿Vos tenías ICQ? ICQ sí tenía. ¿Y cómo te llamabas? No me acuerdo. Yo me llamaba Paloma. Paloma, mirá vos. Qué boludo. Hola. Es verdad, había que hacer un nombre. Sí. Yo vivía solo con el ICQ. Ahí nació el Nick, digamos. Era, pensate un Nick. Es verdad, yo vivía solo en la época del ICQ. Me acuerdo que ICQ cuidaba mucho con Ripoll y con Scott. Y decía, o lo podías poner sin sonido también, ¿no? Pero qué verdad que tenía. Qué nostalgia, traer nostalgia de algo tecnológico es muy raro. Es muy raro porque yo tenía ICQ con la conexión de teléfono que hacía. Y mi papá que decía 10 minutos cada uno. La computadora. Rubén, dale, Rubén. Porque ocupaba el teléfono. Claro. Entonces, si no se conectaba rápido, iban pasando tus 10 minutos. Veces pasaba, que tocar a veces pasaba que no se conectaba. No se conectaba. Lindo sonido tenía para conectarse. Era insoportable. A mí me encanta. No, es como todos los sonidos. Cuando lo provocabas vos era lindo. Sí. Cuando era de otro era feo. Sí. Pero era lindo como entrar. Sí. Era como una lata que iba cambiando de sonido. Sí. Era lindo ese. Era lindo. Eso era la modernidad. Eso era la modernidad. Que ya ahora es la antigüedad prácticamente. Sí. Bien, quería hablar del Messenger, del chat en realidad, de esto de chatear, que al principio me acuerdo mis amigos más tecnológicos, a principios de los 90 me decían, hoy chateé con alguien de Islandia, me decían, con alguien de Turquía. ¡Wow! Sí, bueno, y eso era lo loco, lo raro. Sí. Y después le empezabas a poner fotos, podías pasar archivos, podías hacer una videoconferencia. Bien. ¿Te enamoraste por chat, no es? No. No. Me hubiera encantado. ¿Pero? No. Nada. No se dio. ¿Vos? ¿Qué? ¿Te enamoraste por chat? ¿Qué pensás? Ahí abriendo la pantallita. No. Por ICQ habré tirado mis tiros. Sí. Pero pará, por ICQ, ¿cómo era? ¿Vos podías entrar a cualquiera? No me acuerdo. No me acuerdo cómo era el reglamento. Te buscaban. Te buscaban y vos también. Buscabas. Y entrabas. Tenías, igual que el Messenger, tenías tus contactos. Había que hacer buscón. Sí. Como la vida misma. Sí. Y ahí entrabas. Buscón. Bueno, queríamos escuchar historias de chat. Historias de chat. Seguramente van a ir hacia lo amoroso, hacia lo sexual, pero podemos escuchar otras historias. A mí me parece que a través del chat, o a través de la escritura, están aquellas personas como nosotros, como nosotros, que nos cuesta hablar muchas veces. Sí. Parece raro porque trabajamos de hablar. Claro. Pero muchas veces nos cuesta expresarnos fuera de este escenario. Exacto. ¿No? Entonces decirle a una persona las cosas que sentimos, las cosas que nos pasan. Y tal vez a través del Messenger, a través del mensaje de texto, a través de un chat, se es te hace más simple. Es como una carta también, ¿no? Totalmente. A través de un mail. Totalmente. Bueno, entonces, historias de chat. En el 4010-7267, historias de chateo quiero escuchar. Sí. Gente que se ha enamorado, que ahora formó una familia gracias al chat. Sí. Gente que se animó a, no sé, a renunciar a un trabajo, a decirle que no a un trabajo. Gente que... averiguó algo, hizo algún algo de espionaje. Gente que tuvo parejas sexuales. Claro. Que nunca se conocieron, que solo fue por ahí. Sí. Sexo virtual. Sexo virtual. Sexo virtual. Ah. ¿Tuviste sexo virtual? No. ¿Vos? Sí, hace un poquito, te estoy hablando bien. No, vos... Y ahora no te lo voy a contestar. Dale, contestame. ¿Para vos tuve o no? No me lo contestes ahora. Dale, después te digo. Ahora me lo contestas. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, baja un poco el volumen de la radio. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Federico. Federico, ¿estás manejando? No. Júramelo por lo que más querés en tu vida, Federico. Te lo juro. ¿Por quién? Por toda mi familia. No, es muy grupal. No quererla también. Claro. Hay gente que no quiere a la familia. Bueno, historias de chat, Federico. Creo que me siento bastante identificado con lo que decís. Creo que en el chat la gente se explaya mucho mejor que personalmente. Pero. No, ningún pero. No. Pero, no. Por ejemplo, mi primer novia la tengo del chat. Ajá. Claro. Sí. Claro, acá viene la parte que nosotros tenemos que empujarte a vos a que nos cuente más. Porque vos decís, mi primera novia. Entonces, ¿seguís saliendo con esa chica? ¿Federico? ¡Hola! Sí, estas no, son no las era. Cosas que te van a matar. Sí, me van a matar. Federico no era. No era la persona. Federica no era. No. Federico, perdón, no era. Vamos no era con otro que sea una trompada, digamos. En buen sentido. En buen sentido, palabra. Que nos traiga uno. Tal vez no está buena la pregunta. Historias de chateo. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, Seba, habla Maxi. Maxi, ¿cómo estás, mi viejo? Muy bien, loco, muy bien. Bueno, ¿qué te pasó gracias al chat, Maxi? No, en realidad, gracias no. Estaba en el laburo, chateando con una compañía de trabajo. Sí. Y mi jefe estaba renovando su testamento, aunque parezca mentira. ¿Y me quería usar de testigo de su testamento, y yo le chateé a mi compañera, le dije, escúchame, no. Decile al garca... ¡No! Y él leyó. Que yo le salgo de testigo, pero que te dé uno de los autos, una cosa así. ¿Y? Y cuando llego al escritorio de mi jefe, él está sentado en el escritorio de mi compañera... ¡No! Sos un boludo, ¿viste? Sí, tal cual. Acá dice Maxi que yo le dé un auto, que se vaya a cagar, cuando yo entraba... Oficina de mi jefe. Finalmente casi me despidió, pero me dijo, voy a dejarte trabajar conmigo y tu indemnización va a ser que no te raje. Así que firmá y firmé el testamento. Fui testigo de mi jefe y no ligué nada. Raro eso también, ¿no? Sí, bueno, necesitaba el trabajo. Sí, es peligroso eso, porque uno nunca sabe a quién le está mandando el mensaje de texto. ¿Y quién está hablando hoy que los teléfonos tienen la pantalla tan grande? Claro, es peligroso eso también. Yo tengo un amigo... Le pasó un amigo que una vez una amiga de él, casada con otro, obviamente, ponele, vamos a poner nombres. Sí. Suponete que a Leandro Aspis, una amiga casada, suponete que sos vos. Yo. Vos estás con tu marido y le mandás un mensaje a Leandro Aspis que dice, te sigo amando como siempre, mañana nos vemos. Y Leandro ve ese mensaje escrito por vos y dice... Julieta me manda esto. ¿Qué le picó? No, y ahí Julieta se da cuenta, y ahí Leandro se da cuenta que en realidad se lo querías decir a otro. Ah, ¿entendés? Sí. Que no es tu marido. Sí. Bueno, eso le pasó a mi amigo, recibió el mensaje, ¿se entiende o no? Sí, se entiende. Más o menos. ¿Y qué hizo con esa información? No, y la mina le volvió a escribir a mi amigo, perdón, ese mensaje no era para vos. Oh, ok, le puso a mi amigo, y quedó un secreto ahí para siempre. Uy, la conozco de ella, casada. Sí. ¿Me escribís? Ahora no tengo virome, pero bueno. Bueno, en el aire se ve. Bueno, amigo, mantuviste el trabajo, la alegría. La alegría, ¿sabes lo que hacía yo para evitar eso, Seba? Yo lo que hacía era le cambiaba, editaba la lista de contactos con los nombres de las personas que no quería que me pase lo que te pasó. A mí me pasó eso también. Y lo que hice fue le editaba el nombre con un nombre raro para saber que no me tenía que confundir nunca si le pifiaba. No entiendo. Yo tampoco. la lista de contactos en el ICQ te apareció ordenada alfabéticamente por el nombre de tus amigos, como lo tenía, te aparecía. Sí. Entonces, cuando yo quería que alguno seguro no equivocarme, le ponía ZZZ y el nombre, una cosa así, lo editaba yo para que no me equivoque. Bien. Está bien, está bien, está bien. Sigo sin entender, pero bueno. Debo ser yo. Me caes bien, amigo, un abrazo. Gracias, que sigan bien. Igualmente. Bueno, estamos bien, la verdad que estamos bien. Otro más. Estamos en el 4017267, escuchando la historia de chateo. Nos falta una fuerte, sí, todavía, una fuerte. Pero va a llegar, va a llegar. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Sí, quién habla? Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Normal, Paula, ¿qué es de tu vida? Nada, estoy acá, estacioné el auto. Ajá. Estoy volviendo al trabajo y cuando empezó a grabar dice curso me plantó un lagrimón. Paulita, ¿por qué? Yo conocí a mi marido hace 14 años, 15 años, en ICQ. En ICQ, mirá vos, qué locura. Yo laburaba en Samsung, me estaban por rajar o irme, o no sé, estaba podrida. ¿Sí? Y lo único que hacía era chatear. Ajá. Y empecé a chatear con un montón de gente de todo el mundo hasta que un día me buscó Lucas. ¿Y por qué te buscó Lucas? ¿Por qué te buscó? Estaba promocionando una obra de teatro y en ICQ podías buscar gente por ubicación geográfica. Ah, mirá vos. Él buscó por Zona Norte, por San Isidro, que es donde era el teatro, y puso un nombre al azar. Puso a Paula y aparecí yo. Mirá qué locura. Qué locura. Y ahí empezamos a chatear. Hola, Juli, me olvidé saludarte. Hola, hola. Ahí empezamos a chatear. Y chateamos como 2 meses sin mandarnos fotos, nada, hasta que un día me dijo, bueno, venía a ver la obra que la estreno. Y nada, y me fui con una amiga mía y el hermanito de 10 años pensando que era un asesino serial o algo así, cagada de las patas. Pará, un asesino serial y llevas un chico de 10 años. Y bueno, ahí no sé, yo qué sé. Llegué tarde a la obra, mi marido me había dicho que actuaba de paraguayo, de vestido de rol azul y después manejaba las luces. Bueno, ¿y lo viste y te gustó? No, llegué y arriba del escenario veían 2 paraguayos con overol azul. Uno que no, y mi marido. Y mi amiga, me acuerdo que me dijo, no, obvio que es el CEO. ¿Para qué te levantar por internet? Y yo me quería morir, no. Bueno, nada. Esperé a ver quién era el que manejaba las luces y era el que a mí me gustaba. ¿Y qué es de la vida del CEO hoy? Es amigo nuestro. Pero qué mala que eso, le dices el feo. Pará, ¿y el feo armó familia o no? Ay, no. No, pobre feo, pobre no. Feo. Lo quiero más al feo yo que a tu también. Marido, sí, no. No le presentaste una amiga, nada. No, pero mi marido la remó también, así que nada. Ahí me invitó al cine. ¿Qué fueron a ver? La primera me invitó un miércoles y como era miércoles no conseguimos entradas, era Rescatando el Soldado Ryan. Sí. Fuimos a la semana siguiente, un viernes, terminó a las 3 de la mañana, no sé qué hora, era eterna. Uh-huh. Y fuimos a la casa de mis viejos a comer y hagamos unos patis rápido. Estaban todos durmiendo arriba, nadie lo conocía, este cristiano. Te doy unos patis del freezer para mis dames, que yo los separo con un cuchillo. Le doy un tramontina nuevo. Se cortó. Le doy vuelta y cuando me doy vuelta escucho ¡pa! Cortado, dedo, sangre, desmayado en la cocina, cualquiera. No. Y terminamos una clínica. Bueno, obviamente el noviazgo empezó con la evolución del yeso de Lucas. Pará, ¿y cuándo se besaron por primera vez, Paula? Es muy formal, Lucas. Me abría la puerta del auto, cerraba. Medio aburrido todo eso, medio aburrido. No, tenía un beso cuando pidió ser mi novio. No, déjate hinchar, Lucas, no. El feo te lo bajabas ahí la primera noche, Paula. Y no se cortaba el feo. Déjate hinchar. Pero pará. Paula, ¿cuántos años tenían? Y yo tenía 21. Y él tenía 27. Dale, lindo, dale. Son muy lindos, pero dale, son más aburridos. Dejate hinchar. Más aburrido que los equipos falsiones. Que no respetaban a las mujeres. Y yo que buscaba uno que respetara a las mujeres. Dejate hinchar. Eso no es respetar. ¿Y qué te dijo? ¿Querés ser mi novia? Y vos le dijiste sí, y ahí te besó. Sí. Dale, lindo, salí, lindo. Marica, salí. Que lo llame el feo. Pará, ¿y cuándo lo hicieron por primera vez? No sé, a los meses, no sé. ¿Cuántos meses? ¿Tres meses recién? ¿Por qué 3 meses? No me acuerdo, yo qué sé. ¿Qué no te vas a acordar? Dale. Sí, ya estamos casados, hace 11 años, tenemos 2 hijos. Uh-huh. Tenés muy buena risa. Paula, tenés muy buena risa. Sí, tengo una risa rara. Sí. Bueno, Paula, un beso grande, hasta luego. Chao. Ahí está. Muchos testimonios de gente por Twitter, acá y por mail. De familias que se armaron gracias al chat. Sí. Y familias que se separaron por más. El chat. Debe haber más. Debe haber más. Que se encuentra una más. Una más en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Lorena es mi nombre, ¿cómo están? ¿Cómo estás bien. Vos, Lorena? Muy bien, che. Bueno, estábamos preocupados por vos, que no nos llamabas, nada. Sí. Bueno, estoy llamando. Historias de chateo, Lorena. La mía tiene final feliz, presente feliz por lo menos. A ver. Bueno, no, también, yo conocí a mi marido, mi pareja en realidad, porque soy de las suyas, pero no me casé. Así que convivimos en pecado. Mirá cómo me tira onda. Pecado judaico. Sí. No, lo conocí en el 2003 en una especie de chat de medio de media naranja o algo así que tenía Hotmail. Fuiste a buscar pareja directamente. Sí, directo, al grano, a los bifes. Sí. Ya tenía, espera, 32 años. Claro. Así que no quería perder el tiempo. ¿Y? Y no, en realidad yo había pagado, no sé, en dólares, pocos dólares, como decirte, $2, y te llegaba un perfil de hombre de acuerdo a lo que vos ponías. Wow. Por ejemplo, sí, no, está buenísimo. Si querías, profesional, que estudiara, que fuera soltero. ¿Y vos qué pusiste? No, yo puse profesional, ¿qué más? Puse también soltero, sin hijos, y creo que puse entre 30 y 45 años, y justo me llegaron como varias fotos, y a la par vos mandabas fotos para todos que pedían determinadas características elásticas, pero del otro lado no pasan, o sea que la nada que pagó en dólares fui yo. Y bueno, no sé, nos intercambiamos con mi marido, digamos, y nos agregamos enseguida al Messenger, ponele, un lunes me llegó el perfil, hubo coincidencia, nos agregamos al Messenger y empezamos a chatear. Y esto habrá sido un lunes, y el viernes fuimos a tomar un café y no sé, empezamos a salir y... Y bueno, yo lo pensé en todo momento, digo, si uno puede conocer a alguien en un boliche por presentación. Sí, por eso, chat, sí, no tiene... ¿Por qué no por chat? Sí, hay mucho prejuicio con el chat también, como un tema de desesperación que no siempre es así. Lorena, armame el orden de cómo fueron pasando las cosas. Primero... Pará. Sí. Tirarse onda, sí. Besos, sexo virtual, sexo real. ¿Cómo fue? No, de tirarse onda, digamos, primero al agregarse ya nos gustábamos. ¿Cuándo se empiezan a tirar onda? ¿Fue por chat o en vivo? Porque una cosa es invitarse a salir, pero tirarse onda. Che, le decís por chat y te hago el gesto. Sí. Me están pasando cosas, me divierte mucho, ojalá seas tan linda. ¿Eso se lo empiezan a decir o recién en vivo? No, algo de seducción, en el chat, pero no hubo mucho tiempo porque ya te digo, empezamos a tener Estaban como una pava. Algo más o menos, y había muchas coincidencias, qué sé yo, ha habido en Nacional Buenos Aires, entonces yo digo, ay, conozco a tal, conozco a... ¿A cuál? Sí, el conocés a funciona siempre. Bien. Sí, más en la colectividad. Claro. ¿Qué colectividad? ¿Armenia? ¿Italiana? ¿Cuál? No, yo conozco a alguien que me dice, vos querés juntar a la mitad de tu agenda con la mitad de la agenda del resto de la colectividad, es una cosa así. Bueno, Lorena, fueron a tomar algo, ¿te besó esa noche? Sí. ¿Lo hicieron esa noche? No, eso no, pero eso sí. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron esa noche? ¿Qué es eso? No sé. Fuimos a una fiesta, me acuerdo que una amiga mía inauguraba la casa y yo tenía que ir sí, o sea, fuimos a tomar algo, nos encontramos en el bar El Taller, creo que estaba ahí. Sí, El Taller. Les hablo, claro, sí. El año 2003, era un clásico. Y me acompañó después a la casa de esta mía, su inauguración, y después me empezó a llamar por teléfono y salí como pude haber salido con tantos otros novios antes. Claro. Bien, ¿y hoy están casados? Sí, estamos casados, tenemos una hija, así que... Ahí está. ¿Cómo se llama la nena? Irina. Y yo Irina. Te pregunto por sexo virtual, y está Irina ahí, por favor. No pasa nada. ¿Cuánto tiene Irina? Irina tiene 7 y está en segundo grado. Bueno, si hubiera sido virtual no estaba Irina. Claro, un beso grande, Irina. Y a vos también, Lorena, hasta luego. Bueno, gracias chicos, un beso. Muy bueno el programa. No, eso nos tiene que decir a nosotros. Romina dice, en Metro y Medio hablan de historias de chat y no puedo dejar de pensar de nuestras noches de mates, mega y chat ciudad. Pero me quedo con el que dice Rox, que dice, mi ex novia me dejó por un Gil que conoció por Messenger. Tomá. Bien muerto estás, maldito Messenger. ¿Viste? No, claro. Horrible recuerdo. Horrible recuerdo. Porque el que chateaba estaba caliente. Sí. ¿Hacemos uno más o...? Yo uno más. ¿Querés uno más? No. ¿Vos tuviste sexo virtual? ¿Tuviste por...? Te dije que no te iba a decir ahora. Ajá. ¿Vos tuviste? 40-10-7-2-6-7, tenemos uno más. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Historias de chateo, te escuchamos. Sí, mira, hace un tiempo yo estaba de novio con una señorita que ya no estoy más. Pero te pongo en situación. Yo estaba de novio, no sé si estaba del todo enamorado, y tiraba algún tirito por chat, ¿sí? Sí. Bueno, resulta que empiezo a chatear con una chica, ¿no? ¿Qué sabes? ¿No? Está ahí, ¿qué sabes? Pues claro. Un gorila. Sí, sí, puede ser Putin, Vladimir Putin, puede ser. ¿Qué es Vladimir Putin? Con tanto poder se me pongo a chatear con boludo de la Argentina. Dale, ¿eh? Sí, bueno, me pongo a chatear con una tal Romina, ¿no? Empezamos a hablar de la vida, de esto, de aquello. Vos sabés que se empezaron a hacer más íntimas las conversaciones, un poco más... cachondas. Un poquito más cachondas, tal cual. ¿Qué edad vos? 35. ¿En ese momento? En este momento. Ah, porque eso está ahora, aconteciendo. Hace dos años. Ajá. 33. Qué fresco. ¿Y? Ya, ponele 30, una cosa así. El tema es el siguiente. ¿Vos le dijiste que estabas de novio, Walter? No, Alejandro. ¿Y le dijiste que estabas de novio? No, no le dijiste. ¿Y ella cómo estaba? Y ella tampoco. Bien. No sabemos. Claro. Dale, ¿y? No, ahora vas a seguir. Porque yo ya tenía una relación de varios años ahí encima. ¿Sí? Sí. Bueno, vos sabés que nosotros teníamos una pareja de amigos en las cuales ella es la mejor amiga era la mejor amiga de mi novia, ¿sí? Mm. Y el flaco, yo mucho no lo bancaba, cuando venía a la casa no lo bancaban. Vos sabés que es un día, este día tal... es tremendo para mí, me llama como a las 12 de la noche el pibe. Y yo digo, ¿qué quiere este flaco que yo no lo aguanto? ¿Sí? Mm. Y me dice, che, ¿vos conocés a una tal Romina? Sí. Le digo, disculpame, ¿de qué me estás hablando? Bien vos. Y me dice, es tu mujer que se está haciendo pasar por ella. ¡No! Pará. Y entonces yo le digo, pues de hoy sos mi mejor amigo por siempre. Sí. Bueno, él me dice, mira, yo lo estoy escuchando a tu esposa, que está, bueno, no era esposa, pero vivíamos juntos. Lo estoy escuchando a tu esposa, ¿sí? Que le está contando todo a mi esposa y está llorando porque dice que vos sos un hijo de tata y que se está haciendo pasar por una tal Romina. Bueno, pero tu novia la buscó también. Esa. Claro, ¿para qué te metes? Listo, dale. Bueno, ¿y? Bueno, a mí me pareció que estuvo mal ella. Y sí. Yo también estaba mal, pero... arreglamos una cita, yo se la seguí el juego. Muy bien. Muy bien. ¿Y? Le mandé un amigo. ¡Muy bien! ¡Sos un genio! ¡Muy bien! ¡Sos un genio! ¿Y tu amigo? Muy bien, ¿qué hizo tu amigo? Y mi amigo fue diciendo que en realidad usaba el chat obviamente cuando la vio a ella, se llevó la gran sorpresa porque ella esperaba encontrarme a mí. Claro. ¿Y? Bueno, ella cuando lo vio se disculpó y se fue. Y cuando volvió a tu casa, vos le dijiste, ¿qué hiciste hoy, Romina? No, Romina no. Romina no, ¿qué hiciste hoy? No. Estela, como se llame. Sí. Por supuesto que me dijo gimnasio y me dijo todo lo que hacía en un día normal. ¿Y? Bueno, cuando yo le pregunté a mi amigo, me dijo que en realidad no hizo nada, que se disculpó, que se puso re mal y se fue. ¿Eh? Sí. ¿Y? Ella pensó que yo no me iba a enterar y que era que ella se había confundido. Sí. Bueno, de ahí en más empezaron todos los problemas y después nos separamos. Pero es increíble porque yo nunca se lo dije. Por ahí se está enterando ahora por radio. Nunca blanquearon. Se pelearon por cualquier otra cosa. Sí, en realidad ya no daba para más. Pero fíjate, ¿no? Cómo son las cosas. Porque ¿quién de los dos estuvo peor? No, sin moraleja te pido. No, está bien. No sé quién estuvo. Vos estuviste, no sé si estuviste bien o mal moralmente, no me interesa. Estuviste muy bien en la producción, en mandar un amigo. Sí. Lo resolviste muy bien. Cifrón tiene que filmar este capítulo en los simuladores. Escúchame, pero ¿cómo apareció? Una noche. ¿Cómo apareció Romina en el chat? ¿Ella te buscó y te empezó a coquetear? Me buscaba. Claro, ella fue. De tal lado me pareció conocerte, Ella se quería separar y necesitaba una excusa. Muy bien, escuchá a la mujer lo que dice. Le hacía ruido ya. Bien. Y ella sospechaba que yo estaba por ahí... Claro, picoteando. Bien, los hombres por Twitter no pueden dejar de admirarte, amigo. ¿Tu nombre era...? Alejandro. Alejandro, ¿puedes grabar un separador que diga, soy Alejandro, soy un genio y escucho Metro y Medio? Sí. Adelante, dale. Hola, soy Alejandro, escucho Metro y Medio desde siempre y creo que soy un genio. No, sin falsa modestia, soy un genio. Y escucho Metro y Medio. Dale. Hola, soy Alejandro, escucho Metro y Medio. No, al revés. Soy un genio y después escucho Metro y Medio, dale. Hola, soy Alejandro, soy un genio, escucho Metro y Medio. No, un abrazo, y... Alejandro. Ah, bueno. Para gusto faltó la idea, ¿eh? Bueno. Para mi gusto. Corta y pega. ¿Qué te iba a decir? Grande. ¿Chateamos con Araduca ahora de acá, desde acá, en la preproducción o no? No. Ya no da. Ya no da chatear, no, me parece. Bueno, listo. ¿Tú eso virtual que tuviste vos, sí o no? Yo ya te había dicho que no. Ah, mira. Cae eso de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. De la tarde, 47 minutos en la República Argentina, 21.3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga chatera se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que hoy no peló una nana. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, Metro y Medio. Por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. MSN no hubiera tenido vida sexual. Gracias al MSN tuve y hoy por hoy, a mis 30 años, mantengo mi vida sexual. Argentina, cuando jugó, no me acuerdo si era cuarto final, fue semifinal contra México en el Mundial, y una chica hizo una striptease por el MSN, yo estaba con todos mis amigos, por la webcam, y no miramos el partido por medio de striptease. Y escúchame entre medio.

La preocupación. Sí. Todas de humita al horno, gracias. ¿Cuántas? Una docena. Y qué aburrido, Te pago con 100, ¿viste? Sí. ¿Gaseosa? No, no, nada. Tengo, nada. Gracias. ¿Para tomar algo? No, no, no, tengo en casa, gracias. ¿Una bebida? Agua sola. ¿Una bebida, algo? No, voy a tomar agua. ¿Algo light? No, no, gracias. ¿Cerveza sin alcohol? No, gracias. Nada, sería de humita. Una docena de humita. ¿De carne querés? No, y te voy a pagar con 100, nada. No, ¿jamón y queso? Así de uno. ¿Jamón y queso? No. ¿Pollo? ¿Me estás cargando? No, de humita querés. De humita, la docena entera. Dale, ¿qué te mando de postre? Nada. Dale, un postre. No, nada. Tenés volcán de chocolate, ensalada de frutas con helado. No, nada. Bombón suizo, bombón escocés, bombón peruano. Nada más. Bombón colombiano. Nada más. Bomboncito. Nada. Bombón mamita. No. Bueno, serían 12 de humita. 12 de humita y nada más. Y habría que definir el postre. ¿Qué querés? ¿Flan con dulce? Jiménez, ¿con crema mixto? Jiménez, no quiero postre, gracias. Dale. Bueno, te mando las humitas. ¿Al horno o frita, me dijiste? Al horno. Al horno. Al horno. Bien. ¿Y preferís algo dulce de postre? ¿Isla flotante, vigilante? No. ¿Creme brûlée, torta rogel, cheesecake? Te agradezco. ¿Apple pie, pera borgoña? Jiménez. ¿Pastelicos? Jiménez. ¿Chocotorta? Jiménez. Es una invitación de la casa el postre, ¿eh? O sea, que no quiero comer postre. Es una invitación de la casa. Vale, mándame un apple pie. Ah. Ahí agarrás, ¿no? Rata inmunda. Bueno, pero me estás diciendo... Tacaña. Bueno, en realidad... No codos quiero... de oro, arrodillada. No quiero, pero se lo regalo a alguien. Se lo regalo a alguien. Si es una cortesía, sí, se lo regalo a alguien. Rata, tacaña. Por gente como vos, el país está como está, el mundo como está. ¿Regalás el postre o no? Sorete. Things I said, how could I be so foolish? I called out to God, the devil keeps answering. I'm trying every little remedy I can, but it's all just bullshit. Well, everybody says, time will clean. De Ciro Gris, la escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde en la República Argentina. 21.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los saluda Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Ahí está el señor Leandro Aspis, el conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Se ha tomado el día la señorita Denise. Vendrá Martín Reich con los pronósticos del fin de semana. Se suma a la mesa Pablo Daniel Fábregas. Atendremos a Débora Gutkin en la clínica del día de hoy. La veo y ya estoy respirando distinto, ya estoy nervioso, estoy tenso. Estamos tomando agua. Porque Débora viene a hablarnos de la voz. Sí, de la voz viene a hablarlo. Se viene el Día Mundial de la Voz. ¿Sabe de orejas? De orejas también sabe, claro. Sí, eso también sabe, totalmente. Por supuesto. Quiero decirles, ya lo deben saber, el miércoles vamos a hacer una función solidaria por todo lo que ha sucedido en la Argentina de stand-up, un montón de gente. Somos Pablo Fábregas, Cabito, Dalia Gutman, Diego Fernández, Sofía Calamita, Fernando Sanjeado, Malena Ginsburg, va a venir Andy Kuznetsov también, por supuesto. Sí, Diego Ripoll seguramente pasará a presentar algo, Peto Homenaje, Martín Reich. Andy Kuznetsov va a venir, Julieta Pink también. Matías Martín se va a hacer un lugar también para ir a presentar alguno, para estar presente. Esto es el miércoles a las 10 de la noche en el Teatro Maipo. Ya se agotaron las entradas. Si no se agotaron, sepan que quedan muy poquitas. Bien, solo se compran en el Teatro Esmeralda 443 o en la Fundación SI, que es Ángel Carranza 1962. Son 100 pesos y en efectivo. Explicamos por qué tiene que ser en efectivo, porque con las tarjetas después se atrasa el cobro del dinero. Entonces, la Fundación, para donar, necesitamos el efectivo. Y aparte de hacer efectivo, la Fundación dispone directamente del dinero y no de un cheque que se acredita dentro de 4 semanas o cosas así. La gente necesita ya las cosas, ¿no? Bien, es el miércoles a las 10 de la noche en el Teatro Maipo. Queremos agradecer también a Lino Patalano, que ha cedido gentilmente, sin ningún costo, el Teatro Maipo. Perfecto. Un abrazo a Lino, que estaba vestido de cowboy en la función del otro día. Y a todos los chicos también del teatro, que todos con una predisposición enorme están armando la función. Luces, técnica, utilería, tramoyista, dije, año 1962. Sí. Todos unos copados. Bien, bueno, el miércoles a las 10 de la noche es una fiesta. Cada uno llevará su monologuito. Sí. No de mucho tiempo, porque somos un montón. Pero algo más va a suceder que no sabemos qué es todavía, pero algo va a pasar ahí. Nos vamos a divertir. Cada uno, como base, cada uno lleva 10 minutos para hacer de monólogo. Sí. Pero la excusa es pasarla bien y reunir estos fondos, por supuesto. Sí, señor. Pablo Fábregas nos trae las imágenes tristes del fin de semana. Sí. esto se puede ver, lo pueden corroborar. Hay unos muñecos muy lindos de las principales películas ahora de Hulk, Toy Story, Iron Man, ¿no? Sí. Que son como de peluche, son largos, ¿no? Y su cabeza tiene unos buenos 7 centímetros, porque es un flor de muñeco. Sí. Como protección, traen una bolsa, la cabeza está embolsada. ¿Para qué? El muñeco, como si una persona le pones una bolsa en la cabeza, parece que se está asfixiando el muñeco. Ay, pobrecito. Vos regalás eso y está Woody de Toy Story con una bolsa en la sabiola. Es un mensaje confuso para los nenes. Un poco de buen gusto, sáquenle la bolsita de la sabiola. Porque además lo peor que le decís a los chicos, no te metas adentro una bolsa. Claro, pero si Woody vino. Sí. Ahí está, eso lo pueden ver, está en este momento está ocurriendo. Perdón que se me pasó. Cerca de mi barrio, yo vivo en un barrio de Urquiza, Urquiza. Sí, Saavedra. Está lleno de clubes de barrio. Mucha actividad. Y mucha actividad en horarios que uno no está acostumbrado a pasear. A mí, para mí, el club de barrio tiene una tristeza linda. Sí. Para mí es una tristeza linda. El patio con baldosas, la pared un poco descascarada. El que siempre está acodado, sin necesidad de estar borrachín, un poco está tontado. Sí, con un sifón por ahí. El mozo medio en cualquiera, porque hay ciertas zonas donde no entra nadie. Sí. Los sándwiches que sí son de hoy, son de la semana pasada. Sí. ¿Qué onda? Sí. La tele con fútbol, la tele de tubo, gigante. Bueno, en eso pasé hace no mucho, había una clase de gimnasia para la tercera edad. Sí. Con vidriera en la calle. Protegelos. Un octogenario elongando. Y es difícil. Le daba ganas de entrar y abrazarle y decirle: podría ser mi nona la que tanto extraño. Sí. No elongues con el culo hacia afuera, porque es gracioso. Con el jogging gris. Sí. Es verdad. Es difícil. Y no todas de jogging. Algunas van con lo que puede. No toda mujer tiene un jogging. Sí, igual me parece que muchos gimnasios tienen una parte muy expuesta que está a la calle. Pero es como una presión para el usuario, para decir, tenés que mejorar porque te están viendo todos. Es cierto. O para los demás que están pasando con el auto y ven que están un montón de colas haciendo spinning. Y dice, bueno, yo tengo que hacer algo por mí. Claro. Puede haber un tipo acá adentro que haga un casting que te mire la cola y te diga, vidriera, segunda fila. ¿Qué más? Esto me pasó este mismísimo fin de semana. Estaba instalando una pantalla gigante. Una pantalla, miren que de mí. ¿Dónde estabas instalando la pantalla? En el living de casa. Dos de Elias. ¿Dos pantallas? Y tengo dos luces. Ah, pantalla le dice a la lámpara él. Claro, yo iba a la tele. No, pantalla. A una pantalla, un proyector, qué sé yo. No, ¿cómo se llama? ¿No? Lo que le ponen a los perros cuando los operan. Eso, pero para las luces. Sí. Gigante. Estoy hablando de gigantes, con las dos manos tenía que agarrarlo. Sí, ¿y? En eso, con un amigo que me alcanzaba herramientas de abajo. Uh-huh. Nunca me llamás a mí para eso. No, ni lo voy a hacer. Primero por vos. Qué feo. Primero por vos, porque no te caería nunca bien eso. No le digas feo. Nada, pasa, sos bajito también. ¿Segundo? No llegas a alcanzar. Por la inutilidad. Qué duro. Benito ya sabe iluminar con la linterna. Vos creo que le pifiarías. Qué duro que sos. Qué duro. Qué duro. Sí. Qué duro. Pero te llamaría para otras cosas. ¿Para qué? Para ser feliz, por ejemplo. Falso. ¿Y qué tendría que hacer yo ahí? Falso y duro. Estar conmigo. No. Compartir. Bueno. Pasarme una tostada, hacerme una caricia en el pecho. Bueno, eso trato de hacerlo siempre. ¿Por qué no un beso? Bueno, también te beso todas las veces que quieras. ¿Qué le pasa a Pablo, no? ¿Qué le pasa? Hace frío ahora que me pasa. Bueno, imagen triste. Pantalla gigante. Pablo arriba de la escalera, un poco el petillo ya arriba de la escalera, gracioso. Sí. Tambaleando con la cosa. De abajo me van alcanzando herramientas. Ajá. Charla, tema de la charla, conversación entre el de abajo y el de arriba. Cobré una indemnización y no sé qué hacer con la plata. Bueno. Un culo transpirado. Sí. Cosas. Si yo compré un departamento, esa es la diferencia. Si yo tuviera que hacer una de esas dos tareas, o estar abajo o arriba, no podría hablar de otra cosa. Estaría metido en eso. No. Pasame tal cosa, no sé nombrar ninguna herramienta, no sabría cuál. Tendríamos que decir, pasame. Pico de lobo. La botella. Esa la sabes. Más o menos, pero no estoy seguro. Alicate, sí, por de Narváez. Ah, sí. Llave inglesa y una que diga hello. Pinza sí. Con la pinza de pirar. Claro. Bien. Pero hay como eso, el laburante manual suele hablar de cualquier cosa. Y hay posiciones que no pueden servir para hablar de cualquier tema. O sea, por ejemplo, estás arreglando un caño abajo. Tenés el culo como un perro hacia arriba. Claro. Hay temas que no se pueden tocar. Educación de tu hijo. No podés hablar. No se puede. ¿Estás contento con el jardín del nene con el culo para arriba y en eco? Sí. No, tienen ganas de hablar. Tómense 10 minutos y charlenlo después. Charlenlo abajo. Sí. Producto de venta por internet, yo compro bastante por internet y a veces el producto. ¿Cómo nos provoca, viste? Sí, para que hace la pausa para que aparte le digamos. ¿Sonaste a Wikipedia? Este año, por supuesto, todos los años dono. Cuando piden, dono. ¿Querés hacer una función para Wikipedia también? No estaría nada mal, ¿eh? Sí. Ahora no, la prioridad es Argentina, claro. Por supuesto. Pablo, ¿qué compras por internet? En este caso, mesitas de luz. Te los había dicho otra vez. ¿Y lo último que compraste fue la mesita de luz? Bueno, porque se acuerdan que la había comprado en Espeleta y le tuve que pedir por favor al chabón que me perdone que no iba nunca a esta Espeleta a buscar la mesa de luz. Muy y bueno, no sabías que era de Espeleta. Me apresuré. No. ¿Y las mandó por remis? No, quedamos en que nos calificábamos neutral, pero que no le iba a ir a buscar. ¿Las zapatillas? Nos calificábamos neutral, como que no se realizó la compra, pero no por culpa de uno u otro. Entiendo. Yo soy un boludo, esa era la culpa. Qué ganas de hablar, ¿no? Con tanta gente. Sí, por favor. Y después compraste. Vos decís que esto es más torpe que ir a negocios a ver y comprar. Ay, sos Julieta, vas a un local. Pero ella dice que ganas de hablar. Pará. ¿Qué? Soltame. Pero andan caminando por las vidrieras, haces esa actividad física. ¿Y las zapatillas que te estafaron? Las que creías que eran verdaderas. ¿A vos nunca te estafaron comprando o vivo? No. ¿Ah, no? No. Esa remera es buena. No, pero la compré yo, lo dije, es linda. No me dijeron es linda llevarla. La verdad es que esas zapatillas tenía la posibilidad de devolverlas. ¿Se calificaron neutral? ¿Qué más compraste por internet? No lo dije. ¿Qué más compré por internet? Sí. ¿Querés la lista? Sí. Compré hace poco un reproductor de audio, compré otras zapatillas, compré raqueta, compré cuando estábamos haciendo la casa, la mayoría de los muebles se compraron por internet. ¿Juguetes sexuales? Juguetes sexuales no tenemos, no. ¿No tienen? Creo que no. Bueno, no, créanme, vos sabés si tienen o no tienen. No, estoy pensando, ¿los obvios? ¿Torombolos? Sí. ¿Y cuál tenés? ¿Cuál tenés? Estaba pensando por ahí, hay otro que me decís, bueno, es un disfraz y eso no tenés. Porque no apareció ninguno con forma de herramienta. ¿Tenés o no tenés, Pablo? ¿Tenés? No, torombolos no tengo. ¿No tenés juguetes sexuales, sí o no, Pablo? ¿Qué te estoy contestando? ¿Me dijiste de los obvios no? No, pues me decís, bueno, pero no sé, ¿hay crema en la heladera de tu casa? Sí, eso puede ser un juguete sexual, bueno. No, esa es tu mente. Entonces, soy concreto, torombolos en casa no hay. 40-10-7-2-6-7. ¿Hace cuánto estás en pareja, Pablo? 15 años. Pablo e Inés necesitan juguetes sexuales ya. Eso lo decís. Ya. Después de 15 años necesitan ya. Ya. ¿Quién le quiere regalar un juguete sexual Sin usar. Sin usar. Oh, sin no, usar. No sean de se le ponen una bolsa a la cabeza como a Pudi. En el 4010-7267 puede ser tanto para el caballero o para la dama. Sí. ¿Qué te gustaría, Pablo? Sonia, una llave inglesa que vibre. ¿Qué te gustaría? ¿El juguete sexual? Sí. Una pico del oro. ¿Una TV? ¿Un? ¿LED TV? No, no, es sexual. Ah, no, ¿qué me gustaría? ¿Qué respuesta incómoda? Ajá. Bueno, pensalo, pensalo. ¿Te gustaría Inés de Mucamita, por ejemplo? Ah, disfraces entran. También, sí, claro. Entran. Los disfraces son como más graciosos que eróticos. Bueno, pero tal vez a vos ibas por ese lado. Sí, aquí está Wikipedia, no sabemos cómo pensar. La lencería me parece mucho más erótico que un disfraz. Sí, pero eso ya no es juguete. No, o no puede no ser una bombacha con un agujero, que hay alguna. Ah, lo decís como si nunca hubiese visto una. ¿Te contaron o no tenés? No, no, una vez fui a hacer una nota y las vi. Ah, las viste. Pero no, no claro tengo. Dejé de usar bombachas hace 2 años. Ah, mira vos. Sí. ¿Y el agujero es para el hombre o para la mujer? Para ambos. Ah, muy bien. Para el agujero es para la mujer. Ah, es una bombacha. Dije, claro, perdón, es una bombacha, claro, en realidad. Te explico. Te hasta ahora nadie te quiere nadie regalar te un juguete sexual. Bueno, porque se ve que tengo cara de satisfecho. Lo veo. O de aburrido. Sí. Araduc atendiendo teléfonos, manden no, directo. La aire. Otra es que Araduc esté quedándoselos él. Puede ser. Está filtrando y dice, no era ninguno como para. Sí, después te llamo, dice. Claro, esa es otra. Pero para mí necesitan, Pablo. La imagen triste todo puede ser que lo estemos exponiendo así. No, para nada. No, no, no. Para nada. No. 15 años de pareja, todos bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿quién habla? Elizabeth, ya hablé muchas veces con vos o con Julieta. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Fuimos a comprar varias veces? No, sí, varias veces los he visto por acá. Bien, ¿tenés un local? Tengo un local acá en Tames y Honduras. Bueno, ya te va a salir caro. Te va a salir caro. ¿Sabes qué? Ahí está. Muy caro. Sí. ¿Qué le puedo regalar? Bueno, pensemos un poco, Elizabeth. Las tangas abiertas están. ¿Qué vale una tanga abierta? Y una tanga abierta está en 60 pesos. No, a mí no me parece muy excitante la tanga abierta. No, a mí tampoco. No. Pero hay gente que le gusta, ¿eh? Sí, supongo, hay gente que le gusta el... Combinado con un buen portaliga y media está bueno. Elu. Yo soy el tipo más bien clásico, creo yo. Me podría... Es un Falcon, Fabrega. Sí, pensalo dale así las medidas claro para que tampoco se zarpe. Sí. Da clásico, Pablo, ¿eh? No da a alguien muy jugado. Claro, eso quedó. Es clásico, pero le doy la guita a Wikipedia. Es extremo, Pablo, en esto. ¿Qué va a hacer? Le doy la guita a Wikipedia. Sí. ¿Por qué digo? Le guita primero. ¿Qué te está pasando, Sebastián? Pará, no, sí, nada, no me digas así. No, algo te está pasando. Bueno, pará, el lunes. ¿Qué tiene que ver que sea lunes? Tranquilo, Seba. Bueno, déjame tranquilo un poco. Dale. No, no te dejo tranquilo nada. Seguí hablando con Elizabeth. Bueno, dale. Elizabeth. A ver, si es muy tranquilo, muy clásico, yo te diría que vaya más por la lencería que por los disfraces. Sí, los disfraces me causan gracia. ¿Y algún aparatito? Ay. Lo que quiera. Porque él se da mucha maña ahí con 220, claro. Toca 2 cablecitos y arranca algo que no tiene pilas, ¿viste? Ay, claro. Tiene problemas. ¿Pero algún aparatito a pila? ¿Pablo? No, soy usuario, me encantaría conocer. Bueno, pero le... un aparatito a pila que es. Venite al local y te llevas lo que quieras. No, ya me estamos entrando en la etapa de vergüenza. ¿Te da vergüenza entrar al local? Sí, me daría vergüenza. ¿Le da vergüenza entrar al local a Pablo? De verdad, bueno, entrar por internet, a Espacio Placer. Eso le va a encantar. Ahí está. Bien. Si no, con todo. Soy Pablo, mandame algo de regalo y te lo mando a la radio. No. Dale. Soy el de la publicidad de los frascos, cabezotas. Elizabeth, mandá lo que se te ocurra a vos a la radio y lo vamos a nombrar. Es un canuto carcio sexual esto. ¿Nombre de quién lo mando? De Pablo Fábregas. Bien grande. Bien grande. Que diga Pablo Fábregas e Inés García. Lo más grande que encuentres. Sí. No, le mando algo que vaya a usar. Dale, propone aparato jueguito sexual para Pablo Fábregas. ¿Puede ser que diga eso el cartel? Es para ustedes. Bueno. Dale. ¿Te va? ¿Qué cosa? Te va, dije. Geles, lubricantes. Dale, manda todo, Elizabeth. Mando todo, güey. Sí, igual yo no tengo pelo, ¿para qué quiero gel? Claro. Bueno, tú usás para otra cosa el lubricante, no es para el pelo, justamente. Para las manijas de las puertas, ¿viste? Entiendo. Sí, se llama bebé. Un beso, Elizabeth. Un beso, chau, chicos. Hasta luego, lo esperamos, ¿eh? Solo mía. Hola, soldado. Ya la sabes, ¿no? Sí, años. Bien. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Sí, Silvia, seguí, Silvia. No quiero más. Te prometo penetrar con mis sentidos en los sitios más prohibidos, los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Sí. Una más, Silvio. Una más, Silvio. Hurgaré con mi boca tus lunares. No. Hurgaré entre todos tus lugares. Sí. Haré el torrente. No, me gusta esa parte. No me gusta esa parte. Última imagen triste. ¿Esta es la que pasó? No. Ah. Palo Fabio. Esta que no me dejaron terminar, pero la voy a completar con otra. Vamos a irnos de tema. Sí. Sin necesidad de resultar chancho, pero hay mucha chica que se saca foto provocativa. Sí. La postea acá, ya, su Julieta. Su la trompa. Tu portada de Facebook, la de Twitter. Mm. fíjense que la persiana esté en condiciones. Fíjense que el fondo esté en condiciones. Un fondo digno hay que ponerle. Sí, lo creo que sí que tengas que vivir en un palacio para esto. Pero si se te rompió un vidrio, correte el vidrio. Claro. Anda unos sanos. Si se te desbordó la cafetera, correte unos metros que no entra en cuadro la cafetera desbordada. Un envase de gaseosa, 2 litros y cuarto, correlo. Correlo, porque si es la voz con una mano se corre, no hay que pintar todo. Pone un fondo blanco, uno blanco y ya está. Ponte una cortina y adelante de eso. Sí. Perfecto. Exteriores. La naturaleza es más o menos democrática. Claro. Un parque de fondo. La foto. Sí. Muy bien, Pablo. Las imágenes tristes del juguetón sexual, Pablo Fabrián. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando él cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio, lo siento en mi dial. Lograré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo, y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno que me pudre en el infierno. En Metro y Medio con Runaway, merendando gracias al Almacén de Antojos, pastelería de nuevos sabores. ¿Querés hacer tu pedido? Llamás al 4555-7805 o bien los visitas en su local de Zapiola y Zavala en el barrio de Colegiales. AISA auspicia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. No dejes la canilla abierta cuando te laves los dientes o antes de ducharte. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 47%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Metro y medio te acompaña, te sorprende si un día no está. Y te pones nervioso, empiezas a preocuparte. Nunca nos podrás dejar, ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Metro, una idea, un ideal, una

25 años, dedicada a la voz profesional, especialmente de locutores, periodistas, doblajistas, actores y a la reeducación de patologías vocales. Pro tesorera de la Sociedad Argentina de la Voz, entidad organizadora del Día Mundial de la Voz en la Argentina, 16 de abril, dentro de poquito tiempo. Bajo el lema Voz, vivís de tu voz, está dedicado especialmente a los profesionales de la voz, que somos nosotros. Claro. ¿Vos vivís de tu voz? Yo vivo de mi voz. ¿Vos? Yo también. También. Yo también. ¿Vos también? Claro, vos también. Yo también. Y de la voz de los demás. Y de la voz de los demás, es verdad. Bien. Es verdad. La mayoría de la gente vive de la voz. En realidad sí, si te pones a pensar la cantidad de profesiones y oficios que necesitan de la voz. De hecho, el ser humano necesita de la voz para comunicarse con el otro. Sí, claro, aquellos que no tienen la voz por alguna razón, tienen otros mecanismos para comunicarse también. Pero, claro, claro, pero pensar una tarea como la nuestra, inevitablemente necesita la voz. Totalmente. Sí. Y además la voz transmite los sentimientos, las emociones, es necesaria. Y para el que trabaja con la voz, mucho más. Porque justamente vive de su voz. Sí. Claro. ¿Por qué el 16 de diciembre? Perdón. 16 de abril. Sebastián. Quería ver si estabas atento. La semana que viene. 16 de diciembre cumple Pablo Fábregas. A ver qué le regalaste. Ah, bueno. Un juguete sexual. Sí. Claro, un chichito. ¿16 de abril? El 16 de abril, no. Pero el que prende la radio ahora dice, y esta le va a... Porque recién hicimos con Pablo, bueno, la familia, a la pareja de Pablo le faltan juguetes sexuales. Por eso Débora dice esto ahora. No, se puso esa fecha. No, no hay ningún motivo en particular. Ah, okay. Se decidió esa fecha, es un día mundial, no se decidió acá en Argentina. Y nosotros hace ya 11 años, esta es la campaña número 11 que hacemos, que organizamos la campaña de asistencia gratuita a todo aquel que se presente para evaluar su aparato vocal en esta semana, que va a ser la del 15 al 20 de abril este año, y que este año está dedicado a los que viven de su voz. El año pasado a los niños, por ejemplo. Pero es como el lema, en realidad, claro. Puede cualquiera hacerse ver la voz. Exactamente. Débora, hay gente a la que le gusta estar disfónica. Sí. ¿Sabías, no? Que, sí. Porque lo hace más sexy, algunos creen, o lo hace una persona más emotiva, más apasionada. Más burrera. ¿Qué nos puede pasar cuando estamos disfónicos? En realidad, si vos estás disfónico, hay un punto en el cual en algún momento no vas a poder seguir trabajando en lo que estás haciendo. De hecho, yo he tenido dos pacientes que eran reconocidos por su disfonía y cuando estuvieron... ¿Mostaza Merlo? No, fue mi paciente, pero probablemente... Haces un festín con Mostaza. Sí. Y con el Coco Basile también. No empecemos a nombrar, por favor, porque nos vamos a poner en problemas. Pero me planteó particularmente que no quería perder su característica de voz disfónica, lo cual para mí me generaba cierto conflicto con mi profesión, pero entendí que era su identificación como persona en el ambiente. ¿Y qué haces y ahí? Lo que había que trabajar era que mejorara por lo menos la coordinación con el aire, el disminuir el esfuerzo para poder seguir hablando y que pudiera seguir trabajando, porque el punto cuando fue a la consulta con el médico otorrino y después conmigo es porque no podía trabajar, porque había quedado con una afonía ya, producto de un excesivo esfuerzo mayor. ¿Y cuál que es la diferencia ahí? Afonía significa que no hay voz. Ah, ok. La A es negación. Disfonía es la alteración de la voz. Soy un tonto, ¿no? Las maestras, profesores de educación física, la característica base es la disfonía. Sí, exactamente. Porque el mismo trabajo les provoca, el abuso vocal es lo que le provoca la disfonía. Y de hecho el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud nos han convocado a la Sociedad Argentina de la Voz para generar un protocolo de prevención para los docentes, porque hay muchas ausencias por disfonía. ¿Y por qué quisiste ser foniatra? Por herencia, en realidad. Mi madre es doctora en fonoaudiología. ¿Y por qué tu madre quiso hacer eso? Vaya uno a saber. Porque hoy es raro, ¿no? Sí, hoy en día tiene 89 años. Y vaya uno a saber por qué quiso estudiar. Es una carrera en la que hay muchas mujeres. Muy poquísimos porque es hombres. Algo maternal, me parece, ¿no? Es el cuidado del otro, cuidarle. Pedagógico. Es una pelotude lo que estoy diciendo. Porque es pedagógica. La medicina es eso. Eso te iba a decir, hay muchos médicos hombres, ¿no? Pero... Claro. No, es pedagógica, es una carrera pedagógica, en realidad. ¿Es lo mismo foniatra que fonoaudióloga? Sí. El título es fonoaudiólogo, fonoaudióloga. Foniatra se decía a los médicos que se dedican a particularmente trabajar la voz. Ah, ok. ¿Y qué es tu ideal, digamos? ¿Qué buscas en el paciente? ¿Con qué sentirías que el mundo es feliz vos? Upa, el mundo es feliz desde mi modesto espacio. Desde lo tuyo. ¿Cómo deberíamos hablar todos para decir está todo bien? Para que vos digas está todo bien. El ideal sería que la voz esté brillante, redondita, armónica. Nombranos pero... una voz así, brillante, redondita. No, no, no me pongas en compromisos. No, pero no, no, porque no. Ahí vamos a hablar bien de alguien. No, no, no, no, no, no me pongas en compromisos. De otro país. No, no, Pancho Ibáñez, por ejemplo. Ok, el Tero Martínez Puente, pero, lo tenés al Tero. Sí, exactamente, también. Bien. Está bien. El punto es para qué vos necesitás la voz. Uh-huh. En un punto no me molesta que alguien tenga una disfonía, si eso le permite seguir con su trabajo, no le trae trastornos pero de comunicación. Pero la pregunta es, ¿te puede afectar a la salud la disfonía en otra cosa? La disfonía es... una manifestación de que algo está pasando en el aparato vocal, en la laringe, en las cuerdas vocales. Entonces, lo que hay que diagnosticar es qué es lo que está pasando. Claro. Dependiendo la razón por la cual la voz está difónica, entonces sí podemos estar hablando de un problema serio, grave y hasta con riesgo de la salud. Claro. ¿Sí? No es que la disfonía en sí misma es la patología, sino que es la manifestación de la patología. Entiendo. ¿Entendió? ¿O? Sí, perfectamente. Dice Jean, dice, yo no sueno sexy ni nada, pero me encanta estar disfónico. Está bien, está bien. Acá, no te enojas. Si saca fotocopias no necesita no estar disfónico. Si escribe. Claro. Si se dedica a trabajar con una computadora y no habla. Ajá. Bueno. Ahora, si es cantante, está... Y hay cantantes disfónicos también. ¿Nombres? Pero... ¿Nombres? No. Bien, dice, una vez trabajaste con un ventrílocuo. Sí. Contanos. Una vez apareció en el consultorio un paciente, cuando le hago las preguntas de rigor, bueno, trabaja de ventrílocuo, venía con una patología vocal por abuso vocal, por trabajar demasiado, demasiadas presentaciones, cumpleaños. Cuando curó su patología, después de unos 2 meses más o menos, me planteó que él estaba trabajando con un muñeco y que le estaban fabricando otro y que tenía que buscar una voz porque esos muñecos iban a dialogar. Y bueno, entonces le dije, bueno, ¿cómo es la voz de este muñeco nuevo? Y él intentó hacer esa voz y hizo unos intentos. No, eso no es, yo necesito el muñeco para poder hacerlo. Claro. Así que bueno, vamos a trabajar con el muñeco. A partir de ese día trabajamos 2 veces por semana, una vez él para continuar de cerrar el trabajo de su educación y la otra con el muñeco. Ah, te divertías. Muy bueno. Mucho, porque además me llamó mucho la atención cómo mi vista se dirigía al muñeco y no a él. ¿Y qué coordinación de aire ahí? Sí, no, coordinación de aire, trabajar con los resonadores diferentes, articulación, la dicción cambia. Claro. Se sustituyen sonidos unos por otros para disimular el movimiento de los labios. Bueno, por acá hay muchos pacientes y colegas que ya celebran tu llegada, te saludan. Estamos con Débora Gutkin, que es foniatra y nos está dando una clínica de foniatría o fonaudióloga, no sé cómo. Fonaudióloga, ahí está. Después, otros problemas que quiero saber si vos también los tratás. Por acá Ramiro dice, mi hijo tiene 5 años, no pronuncia bien la R. Sí, ya no me estoy dedicando a eso, pero sí, son... Es solucionable. Sí. Dice Dramiro en lugar de Ramiro. Claro. Ah, bueno, no te ríes. Lo estás boludeando. No, por favor, de ninguna manera, y menos a Ramiro, pobre, que le va a costar de que diga el nombre del papá. Lo hubieran puesto Dante. No, pero que al padre le diga papá, que no le diga. Ah, pero le preguntan, ¿cómo se llama tu papá? Claro. Dramiro. Si el padre es un buen padre, se tiene que poner Dramiro. Claro, cambiate el nombre. Pero ¿cuáles son los típicos problemas? Uno es ese, la R. La S. ¿Cómo la es S fuerte. La ceceo. Ah, el ceceo, sí. Pero yo me estoy dedicando básicamente a lo que es la voz. Ajá. Lo más común son las disfonías. Y el 90% de los pacientes son personas que trabajan con su voz. Claro. ¿Cuál es tu caso preferido? Cuando decís, uy, mirá, hoy tengo esta patología, porque sabemos que los médicos también son así. Claro, la otra vez vino una amiga emergentóloga, ¿te acordás? Que le encantaba el quilombo cuando hay un choque, en el buen sentido de eso, poder ayudar. Claro. Y a mí me gusta mucho cuando aparece una persona, por ejemplo, con un pólipo y que... ¿Qué es un pólipo? Explícanos qué es un pólipo. Es una formación que se produce en la cuerda vocal por abuso vocal, por esfuerzo. Muchas veces el reflujo es uno de los factores que predispone a la aparición del pólipo. Contanos qué es un reflujo también. Te pregunto. Espera, todo. Te termino de contar lo que es el pólipo. Entonces, cuando aparece ese pólipo, hay una instancia que es hacer una cirugía, sacarlo y educar la voz. Y a mí me da mucho placer cuando, haciendo un tratamiento foniátrico, ese pólipo desaparece. Claro. O el nódulo, o los nódulos también, como es muy común. Y el reflujo, que me preguntabas, son los ácidos del estómago que suben por un tubito que se llama esófago y que caen en las cuerdas vocales, en la laringe. Y eso genera justamente una irritación. Uno de los signos más característicos del reflujo es el carraspeo. Sí, un dolor más molestia que dolor, tal vez, ¿no? Molestia, carraspeo. A veces solamente la disfonía es signo de reflujo. Uh-huh. Y para eso, bueno, el médico otorrinolaringólogo hace su diagnóstico, da la medicación que corresponde y la dieta que corresponde. Bien. Es verdad, Débora, también que trabajaste con doblajistas. Sí. Que te piden gritar sin dañarse. Sí, es uno verdad. ¿Uno puede gritar sin dañarse la voz o...? Gritando sabes que va a terminar mal. Hay formas de gritar, hay formas de gritar en las cuales no te vas a dañar si tenés en cuenta el calentamiento previo, cómo hacer para respirar, dónde colocar la voz. Lo que pasa es que los doblajistas lo que me están pidiendo, sobre todo que le piden los directores de doblaje, es que el grito sea real. Porque están doblando, por ejemplo, una película de terror y el grito no puede sonar colocado, tiene que sonar real. Desgarrador. Y ahí, sí. Y ahí es difícil que no te hagas algún daño en algún momento. Sí. ¿Se va complicando la voz a medida que van pasando los años? Porque la gente más grande, los viejitos, le va quedando como menos voz, un hilito de voz, ¿no? Si tenés la voz entrenada, esa disminución en la calidad vocal prácticamente no se nota. Ayer justamente en un momento estaba escuchando una persona que tiene 80 y pico de años. Bien. No importa, sí. Una colega que tiene ya 80 años. Que además es cantante lírica y era increíble la claridad. ¿Querés un nombre? Sí. Hace poco estuvo Susana Rinaldi, que es la madrina de nuestra sociedad. La Tana Rinaldi cantando en cuando festejamos los 10 años de la sociedad. Y es una señora grande, no sé cuál es su edad, pero... Sí. Y era impecable, impecable la voz. Una voz entrenada, no se nota el paso de los años. ¿Y en cualquier momento de la vida se puede mejorar la voz o...? Llega un punto donde vos decís, y no hay mucho para hacer. No, sí se puede mejorar. Siempre se puede mejorar, sí. Sí, siempre se puede mejorar, aún en casos graves donde o severos donde hay algún problema que es de nacimiento, se puede mejorar. Básicamente, a lo mejor, no la voz, no la calidad de la voz, pero sí el rendimiento, que eso es lo que hay que tener en cuenta. A mí la voz me tiene que servir para poder hacer lo que quiero hacer. Claro. Gisela dice, ¿por qué es tan difícil conseguir fonoaudiólogas? Soy coordinadora de recursos humanos y no hay. Depende de fonoaudiólogas para qué. No sé. Hay muchas fonoaudiólogas. ¿Hay muchas? Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Lo que pasa es que hay que ver para qué, perdón. Sabrina dice, Seba, me quedo afónica de golpe, casi sin voz. Yo estoy diciendo como lo está, siento que me lo dice a mí, ¿no? Sí, casi te quede provocando. Y muy seguido. Papito me dice. Papita. Bueno, se quedan charlando solos los dos. Sí, entonces. Sí, sí, bueno. No, porque no tiene voz, tiene que escribir. Lo que tiene que hacer es consultar con un médico especialista, un laringólogo, un otorrino laringólogo, para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué puede ser? Es radio esto, podemos tirar fruta. ¿Qué? No, ¿por qué te puedes quedar sin voz seguido? Generalmente es fatiga vocal eso. Ajá. Sí, seguramente si empezamos a... ¿Cómo se llama? ¿Gisela dijiste? Gisela, sí. Seguramente si le preguntamos a Gisela cuándo son no, los... No, era Gisela. No era Gisela. Estoy como vos, viste, que cambias los nombres. Bueno, era una chica enamorada de mí. Sabrina. Si le preguntamos a Sabrina en qué momento ella siente que se queda sin voz o le pasa esto, seguramente o fue a bailar la noche anterior, o durmió mal, o habló mucho, o se peleó con alguien por teléfono, o discutió, o trabajó muchas horas. Sí. El descanso es fundamental, ¿no? Fundamental. El descanso, hidratarse, tomar agua. Fundamentalmente, todo el tiempo. ¿Mate también es agua? Porque es agua. No, pero el mate no hace bien. Pero la mateína hace mal. Wow. En realidad hace mal para quien tiene reflujo, para quien no. Pero el agua... Es agua. Mientras estás trabajando con la voz, el agua tiene que estar presente. Hoy tenemos una botella cada uno como todos los días. Hicimos una producción porque venías vos. Ramiro dice, se rieron de mi hijo, pero no me respondieron. Pobre Ramiro. No, nos reímos de su hijo. En realidad lo que tiene que hacer es pedirle al pediatra que le haga una derivación para un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga para tratarlo. Eso se puede trabajar perfectamente. Bien, acá Gisela decía que buscan fonoaudiólogas para niños con autismo. Claro, la fonoaudiología es una carrera muy amplia y hay subespecializaciones. Claro. Y bueno, probablemente no haya muchas fonoaudiólogas dedicadas al autismo, es probable. Estamos con Débora Gutkin hoy, clínica de foniatría, aquí en Metro y Medio. En un ratito seguimos charlando con ella, hablando, y nos está juzgando todo el tiempo. ¿Ves si inflamos las costillas, si respiramos bien? Todo el tiempo. Vamos a hacer calentamiento vocal después. Sí, hagamos eso. Hola chicos, Teresa de Mar del Plata, tengo reflujo gastroesofágico y escucho a Metro y Medio. Bien. ¿Es crónico el reflujo o no? Uy, no, eso se lo tendrías que preguntar a un médico. Ah, bueno. No es que es crónico, pero es recidivante, vuelve. Claro, vuelve. Vos grabaste un separador hace poco, ¿te acordás? No. Que por el reflujo le decían que no tenía que comer tomate. Ah. Pero por la próstata, que coma tomate. Claro. Entonces decía, yo prefiero tener... Pará, nadie me dijo por la próstata, todavía no me fui a revisar la próstata. Pero igual. Yo te conté que decían que para el hombre tiene que comer mucho tomate... porque le hace bien a la próstata. Mira. Entonces, ¿qué hacemos con esos mensajes encontrados de la salud? Y eso es como cuando tenés reflujo y tenés que levantar la cabecera de la cama, pero también tenés problemas de circulación y tenés que levantar las piernas. Claro. Es difícil la vida, ¿eh? Bueno, es muy difícil. Es muy Hola. Difícil. Sí, este es un mensaje para la licenciada. Bueno, yo me tengo que operar más o menos en un mes y medio. Tengo un pólipo en las cuerdas. Que me cuente cómo es la operación y... Mirá, la operación es No, vos muy no sos dura. La licenciada. Ah, sí, gracias. La operación es en realidad sencilla, es un ratito, es ambulatoria, seguramente se irá a la casa en pocas horas una vez que despierte de la anestesia, se hace con anestesia general, uh-huh. Y lo que le van a dar seguramente es una cierta cantidad de días de reposo vocal absoluto, uh-huh. Y para que vaya cicatrizando esa por esa cirugía y después de empezar a hablar de a poco... Y así de a poco el médico le va a ir permitiendo hablar normalmente. Pero tiene por lo menos un mes de cuidar muchísimo la voz. Sabri dice, tengo una sensación en la garganta como una bola, no se rían, propiamente dicha, y me dicen que puede ser reflujo. ¿Puede ser? Sí. Papito hermoso. ¿Cómo están hoy, las minas están tremendo. Terribles. Sí. Puede ser. Sí. A veces igual te dicen reflujo siempre para sacarte de encima el tema, ¿no? No. Es peor, porque si te sacan de encima, después te vuelven a tener porque te consultas otra vez, porque no estás bien. Uh-huh. Claro. Hola. Hola, soy Lupe y digo mal la R, y escucho Metro y Medio, y puedo decir R con R guitarra, R con R carril. Las ruedas. La rueda del ferrocarril. Uh-huh. Más. Chicos, estuve toda la semana pasada cantando... Débora Gucci, Débora Gucci. Ese es el tema que dijimos a Débora Gucci. Sí, Débora Gucci, sí. Ojo, qué grande Débora Gucci. Qué grande, Bien. ¿Ha evolucionado la foniatría en todos estos años? Sí, por supuesto, muchísimo. ¿Cómo era y cómo es? Y mira, pensá que antes se miraban las cuerdas vocales. ¿Viste los espejitos que usan los dentistas para ver de las muelas y los dientes dentro de la boca? Antes se veían las cuerdas vocales con ese espejito, y pensá que las cuerdas vocales tienen el largo, cada uno mire ese su dedo gordo, la uña de su dedo gordo de la mano, uh-huh. Ese es el largo que tiene la cuerda vocal. Mirá. La uña. El largo de la uña. Ese es el tamaño, muy chiquititas, dos. Y en ese espejito se veían las patologías y muchas veces no se veían. No, se pifiaba. Ahora con la computación tenemos la posibilidad de ver con una luz estroboscópica, que es lo que se hacen ustedes, la videoestroboscopía, que permite ver las cuerdas vocales no solamente amplificadas enormemente, puedes verla del tamaño de un televisor LED de 40, si querés, si lo tenés, y además en vibración, porque se consigue ver la vibración más lenta. Qué bárbaro, ¿no? Dicen, por acá, escribe tu hermana, que se llama Ruth, ¿puede ser? Sí. Ruth, Débora, mamita. Esther, mi mamá. Sí, todos. Graciela Borges no podría ser disfónica, dicen. Dice tu hermana. Así que si te pareció una boludez, decíselo a tu hermana directo. Debbie, qué alegría escucharte. Soy Mariana, ex compañera de pádel, dice. Oh. Nunca tuve mejor compañera para jugar. Además, gran amiga, un beso. Gracias, Seba, igualmente. Mariana, ¿cómo puede ser que estén tan ¿Cómo están hoy? Quiero saber, dice por acá Agustina, que la doc, si puede decir la doc sobre lo que se me diagnosticó hace muchos años, y donde me dijeron cosas desalentadoras. Bueno, decinos qué es. Claro, ¿cómo? ¿Qué es? Ah, me diagnosticaron fisura de cuerda vocal. Fisura de cuerda vocal. No. Ya no recuerdo el nombre científico y correcto. Solo empieza... No, muy difícil. No. Surcus. Agustina dice, Osdata, Seba, dame hora y día que te parto en cuatro. Mirá, ¿cómo están? ¿Cómo están? No invento ninguno. No, yo te creo. Eso porque estás respirando mejor para hablar, ¿viste? Puede ser. Claro. Seguramente. Y te lucís con la voz. La voz tiene mucho que ver con lo anímico también. Puede ser por nervios, que alguien se quede difónico, que canalice por la garganta. Totalmente, totalmente. Es la expresión, lo que decía antes, es la expresión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Uh-huh. Por eso cuando está muy afectada la voz, es muy difícil transmitirlo. Claro, no, pero con la voz. Además el estrés repercute en la también, voz, ¿no? todo, es como un tiro al blanco, como dicen, Débora, tengo un tono de voz fuerte y agudo y todo el mundo se queja que grito. Fui a foniatría y me mandó clases de canto. Fui a clases de canto y nada, tengo solución. Es que la mandó una audióloga. Lo que hizo. La forma de hablar gritando tiene mucho que ver con la personalidad. Uh-huh. O la persona tiene alguna dificultad de audición o convive con este. Te amo. Dice esta chica, no leí. Postdata, Seba, avísanos y vamos con mi hermana melliza a hacerte lo que quieras. Ah, bueno. ¿Cómo están? Por favor. Sí. Cuando hablo, la gente no me entiende mucho. No sé si la dicción es mala o hablo apurado o hablo sin abrir mucho la boca. Quería saber si es común o si se puede. No entendí. Cuando hablo, la gente no me entiende mucho. No entiendo qué dice. No, por ahí está hablando en otro idioma. Sí, puede ser. ¿Alguien sabe francés, alemán? A ver, ponelo no, Nacho. Otra vez. Cuando hablo... ¿Cuándo qué? La gente no me entiende mucho. ¿A quién? No sé si la adicción es mala o hablo apurado. ¿No es adicto? O hablo sin abrir mucho la boca. ¿Vos entendiste, Dora? Y yo estoy acostumbrada a entender hasta los inentendibles. ¿Y qué dice? Que dice que cuando habla no abre mucho la boca, no le entienden. Y bueno, claro, eso, como yo. ¿Y qué pasa ahí? Y tienen que aprender a hablar. Seguramente habla muy rápido, ahora se estuvo cuidando para que podamos entenderle, aunque ustedes no le entendieran. Uh-huh. Habló más despacio. Entiendo. Pero bueno. ¿Vas escuchando a las personas en otros contextos, así como, como obsesiva, diciendo, mira este tipo, no para respirar? Como obsesiva no, pero es inevitable. Los oídos los tengo abiertos todo el tiempo, entonces es inevitable. Y más de una vez me dan ganas de acercarme a alguien a decirle, señora, usted hace tratamiento foniátrico, hizo una consulta con el médico. Dice Melina, a mi papá lo operaron de cáncer, le sacaron las cuerdas vocales y gracias a la fonoaudiología volvió a hablar sin tener cuerdas vocales. Exacto. ¿Cómo es eso? Y bueno, hay un tratamiento para poder hablar con otras estructuras, que pueden ser las falsas cuerdas vocales. Si le sacaron la laringe, aprenden a hablar con una musculatura que los otorrinos dejan para que hagan las veces de cuerdas vocales y hablan con el aire que sale desde el esófago. Es un trabajo muy interesante. Se quería terminar un segundo contestarle a la que dijo lo de la fisura de cuerdas vocales. No existe fisura de cuerdas vocal. Por ahí, si busca cuál era el diagnóstico. La posdata de Melina decía: Seba, si te encuentro en la calle, te violo. ¡Vos! No sé qué pasó. Qué irrespetuosa. No sé qué habrá pasado hoy. No sé, algo pasó. Ahora vamos a ir a los ejercicios. Hola. Mi nena de 5 años es ceseosa. Quería saber si eso se corrige o queda así de por vida. Bofetada, ¿no? Sí. Sí, se puede corregir, por supuesto que sí, es fácil además, muy fácil. Dice Pato, tengo un hiatus fulero. ¿Eh? Puede ser la contraseña del mail. Y ante cada gol que grito quedo disfónico. Hiatus fulero. Sí, no escuché ese adjetivo para un hiatus. Lo que está diciendo es que sus cuerdas vocales no se juntan cuando produce el sonido de la voz. Lo de fulero no entiendo muy bien por qué lo dice, pero evidentemente debe ser importante. Claro. Se trabaja con reeducación foniátrica. Hacete hincha un equipo que no le vaya bien, que no haga goles. Claro. ¿El sonido sale cuando las cuerdas se tocan? Exactamente. Cuando las cuerdas vocales se juntan, sale el sonido y se abren cuando uno está entre el aire o cuando sale el aire. Cuando están en reposo están separadas. No, en realidad las cuerdas vocales nunca están en reposo porque todo el tiempo se abren y se cierran para que el aire entre y salga. Sebastián dice, estoy estudiando locución, la foniatra dijo que no es recomendable hacer gimnasia. Postdata, mi vieja y mi hermana se quieren enfrentar con vos. Es una locura lo que está pasando. Pero no lo lea más. Bueno, es que a veces vengo leyendo. Estás comiendo delante de los pobres. Sí, ¿es así, Débora, o no? No, lo que probablemente le haya querido decir que no es conveniente que haga aparatos, que levante pesas. ¿Por qué? Porque genera una contractura, una hipertensión en la musculatura que ayuda a la laringe, a la emisión de la voz. Bien, y dejo una pregunta que no sé si es un chiste ni cómo se pronuncia. ¿Qué opina del método Rabine o Rabin? Ravena. Lo hacemos en otra clínica. ¿Ah, sí? ¿Es tan complejo? No es que es complejo. No lo conozco en profundidad, no lo conozco en profundidad, pero bueno, tiene pocas coincidencias con lo que trabajamos en general las fonoaudiólogas que nos dedicamos a la voz, porque nosotros hacemos mucho hincapié en el trabajo, en el apoyo respiratorio, no porque se nos ocurra, sino porque estudios avalan eso, esa necesidad de trabajar sobre la respiración para corregir, para mejorar, para corregir y para utilizar la voz. Bien, hay muchas preguntas, Débora, ¿eh? Hice un curso para la voz, me ayudó mucho a manejar mejor la voz, nos enseñaron a manejar mejor el aire, es cuestión de costumbre, dice Solange. No venía pregunta. No venía pregunta, reflexión. Estuve de viaje y conocí a muchos franceses. A ellos les hacen practicar el R con R guitarra para pronunciar la R. Y cantan la canción Ojalá de Silvio Rodríguez para entender el estilo. Y es Ojalá no gracioso. Tiene R. Bueno, qué sé yo. Ay, Silvio Rodríguez. Claro. Me dicen, ¿de quién es el tema? Ahí va. Los quiero mucho, chicos. Besos, dice Lau. No le da, no le da. Bueno, te parto, etc. Bueno. Me acaba de contar un amigo que se llamaron pidiendo fonoaudióloga. Ah, bueno, acá hay una chica que hace eso, así que ahora los juntan. Sí, muy bien. ¿Qué más dicen? Tengo hermana melliza, me dicen. Ah, la que había dicho... Antes que no tiene, pero tiene hermano gemelo. Bueno, vengan, bueno. Vengan con tu hermano. Sí, ya más, ¿eh? Las cuerdas vocales son 6 y miden 1.5 metros como una guitarra, dice, ¿no? No. Ah, hubiera apostado hasta lo que no tenía, dice Mariano. Son solo 2 y son muy chiquititas. Bien, antes de ir a hacer los ejercicios, Débora, te preguntamos. Entonces, el 16 de abril hacemos... la campaña de asistencia gratuita en todo el país. Ajá. Para que la gente pueda hacer la evaluación de su aparato vocal. Se hace una evaluación con un médico otorrinolaringólogo y una fonoaudióloga. Y además hay muchas actividades culturales y científicas. El acto de apertura se hace en la Biblioteca Nacional el domingo 14... donde nos van a prestar su tiempo Gabriela Toscano, Raúl Rizzo y Estela Montes. Es de entrada libre y gratuita. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es la voz. Bien. Muy bueno. Bueno, vamos con los ejercicios ahora. Yo les decía que tienen que hacer calentamiento vocal antes de trabajar con la voz. Bien. Él hace muchos personajes en el teatro. Vamos a hacer uno fácil, porque en realidad... la nada. Pero tenés que calentar la voz. Si hacemos la respiración va a haber como un bache acá de silencio. No, entonces nada. Suponemos que... No pasa nada, hicimos cosas mucho peor. Sí. Perfecto, bueno, bárbaro. Sí. Entonces, siéntense... Como para poder estar un poquito más derechos, traten... Hola, Débora, ¿podemos sacar un oyente? ¿Lo hacemos con el oyente también? Sí, por supuesto. 40-10-7267, algún o alguna oyenta que quiera hacer ejercicios con nosotros. Todos van a hacer de sus casas, trabajo, bondi, auto, donde estén. Y lo pueden hacer diariamente, ¿verdad? Sí. Perfectamente, salvo después de comer, que se van a dar cuenta que no pueden, después en cualquier otro momento. Bien. Se puede hacer vestido esto también, ¿no? Sí, vestido, sentado, de pie. Siempre hay que sacarse la ropa para hacer esto y yo... No, siempre no, te dije. No es necesario siempre. Bien. Vamos a sentarnos en la puntita de la silla en lo posible, como para poder estar derechos sin tener que hacer fuerza. Música de relajación. Pará, no comentes todo. Pero me gustó la música que puso Nacho. Está bien, no comentes todo. Bien, Nacho. Tomamos aire por la nariz sin levantar los hombros, sin hacer fuerza, no profundo. Y lo sacamos despacito por la boca. Pará, buenas tardes, buenas noches, hola. Hola, buenas tardes, Luciano. Sí, tranquilo, Luciano, que estamos así como medio fumado. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. ¿Cuántos años, Lu? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 38. Vale. Escuchaba, vamos, dale. ¿Por qué hablas bajito? No sé. Dice por acá Laura, Seba, con la voz así me calentás más. Bueno, dale, basta, Sebastián. ¿Cómo están las minas hoy? Por favor. Es un problema hacer un calentamiento vocal hablando así, complicado. Luciano, seguinos, ¿eh? Sí. ¿Estás preparado, Luciano? Sentado en la punta de la silla, como para poder estar derecho, tomamos aire por la nariz, sin hacer fuerza, sin levantar los hombros, no profundo. Lo retengo y lo saco despacito por la boca. Despacito, Sebastián. Despacito, Sebastián. La duda también lo hago. Lento. Vení, ahora, hacelo. No hables haciendo ejercicio de respiración. No, pero estoy invitando a un amigo, che. Dale. A ver, ese aire que sale es el aire con el que tenemos que hablar. Sí. Vamos de nuevo. ¿Sí? Vamos. Te presento, Ezequiel Araduc de Bola Busquen. Sentadito en la punta de la silla, por favor. Saludá. Cerrá bien la puerta, Conde. Hola, ¿qué tal? Entonces, estamos ahí sentados, hicimos una respiración, dos, más o menos 4 o 5 respiraciones. La idea es que no sea ni profunda, ni forzada. Natural. Natural, pero controlada. Luciano, ¿estás ahí? Sí. ¿Conde? Acá. ¿Y qué hace eso, Débora? Eso estimula el trabajo de las cuerdas vocales, mejora la tensión y vas aprendiendo a dosificar el aire que vas a necesitar para hablar. Perfecto. Supongamos que ya terminamos los ejercicios de relajación, de respiración. Vamos a sacar el aire, si te ponen la mano delante. Bostezar, perfecto. Sí. Así empieza, pues si me dan ganas de esto, tenés que bancar, ¿eh? Claro, sí, no, sí, no sí, se levanta sí. Nadie de acá, ¿eh? Vamos. Después de eso, ponemos una mano delante de la boca y sacamos el aire despacito, así, como si fuera una A. Sale caliente el aire, ¿no? Sí. Sin sonido. Sí. Sin sonido, sin eructar. Sin sonido, Luciano. Una A solo con aire. ¿Y por qué sale caliente? Porque las cuerdas vocales están abiertas, la boca está abierta y el aire sale con la temperatura del cuerpo. Hicimos una A, después hacemos una O sin sonido. Y ahora viene la parte más divertida. A ver. Si tenemos que usar mucho la voz, vamos a hacer vibración de labios y lengua, se llama esto. Me caliento un poco. Yo estoy caliente. Sí. A ver, es así. ¿Luciano, estás ahí? Aleje. ¿Luciano? Sí, sí. Ah, ¿Araduc? Estoy acá. Bueno. Sí, estoy acá. Aléjense un poquito del micrófono, por favor, ya se van a dar cuenta por qué. Sí. Vamos a hacer una vibración de labios y lengua. Ah, bueno. No, ahora no. Claro. Paragüita, cualquier cosa. Ahora la escucho. Me estás escupiendo todo. Aconsejaría... Ahora sí. Para que te limpio. Aconsejaría que no lo hagan en el subte esto cuando tienen a alguien parado adelante, no. ¿Sí? No lo hagas. Uy, perdóname, Seba. Mientras tengo alguien a 100 metros, no lo hagas, Sara. No, a mí no me sale. Pero, ese. Bueno, entonces hace. No, no me sale. Hacelo, inténtalo. No, da vergüenza. Dale. Da vergüenza. No, eso es otra cosa. No, eso es otra. Bueno, sí, ¿qué más? Porque las lenguas, ¿sí? O, otra, si no te sale ese. Bueno, si no te sale la vibración de lengua, no sirve. Solo no puede ser que no le salga. Bueno, no me, ¿a vos te sale todo? No. ¿Sabes manejar? No. Bueno, yo sí. Vos sabés hacer brrr, pero no sabes manejar. Yo sé manejar, pero no sé hacer brrr. No, no, dale, que prefiero dale, yo dale. Que nos complementemos, que seamos un equipo. Vamos. Esa es la diferencia difícil, entre vos y yo. Esa es la diferencia entre vos y yo. Ahora, ¿cómo estás? Bien, pero no me sale vibración de lengua. ¿Y la trrr? Tampoco, bueno, tampoco. Después charlamos, Ezequiel. ¿Cómo es, Sara? ¿Cómo lo hiciste? No, porque se preocupa más por el sonido, el conde. Claro, claro, es la R. Una T adelante. Una T. No, no lo escuché a Luciano hacerlo. ¿Luciano? Muy bien, Luciano. Bien. ¿Y para abajo? Muy bien. Muy bien. ¿A qué te dedicas, Luciano? ¿Cómo? Trabajo en una oficina. En una oficina, bueno. Habla muy bajito, Luciano. Sí, un ejercicio ¿puedo más. ¿Puedo hacer una pregunta a la fono? Sí. ¿Está relacionado el aumento de peso con que me quedo sin aire cuando hablo? Sí. Y depende, sí, depende de qué cantidad de kilos estamos hablando, pero en general el sobrepeso sí que afecta a la dosificación del aire, sobre todo si no tiene uno entrenamiento, ¿eh? Dice Tok Tok, vi pasar a varios boludos manejando con la boca delante de la mano delante de la boca. Ay, somos 5 concentrados haciendo entrenamiento vocal con la licenciada. Muy bien, muy bien. Dice la vibración de labios y lengua y mi gato me mira raro, dice Natalia. Posdata, Sevita, me haces vibrar. ¿Cómo está, no? Bueno. Débora, yo me siento mejor. Yo también. Bueno, me alegro, es la idea. Uh-huh. Ahora se va. Es la idea. Bueno, entonces recordemos lo del Día Mundial de la Voz. Es el 16 de abril. Y... es el Día Mundial de la Voz y ajá. La campaña es esa semana. Entre el 14, 15 ajá. Y el 20 de abril hay diferentes actividades. Si quieren entrar a la página de la sociedad es www.sav.org.ar y ahí está toda la información de los lugares, de los centros de atención, los horarios, las direcciones, las actividades en todo el país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, uh-huh. Chubut, hay un montón, obviamente Capital, Provincia de Buenos Aires. Bien, si no pueden entrar a la página de Débora también, que es deboragutkin.com.ar. Gracias por haber venido y gracias por ser nuestra fonoaudióloga. Gracias, Débora. Al contrario, gracias como ustedes, para ustedes.

Tiene la voz mal, tiene que haber algo que es otro tema. ¿Qué dice? Seba, me llegó un rumor. Dicen que después de ver por Atlanta la gente salía y donaba la camiseta, ¿eh? Venía a buscarme a la puerta de la radio, Gil. Cuidado, sí, es un adolescente. Venía a buscarme a la puerta de la radio. Cuida la boca, en serio. ¿Dónde vení? Queda? ¿Eh? ¿A dónde? Campestrini 792. Ah. ¿Cuánta agresividad? No, no, pero bueno, che. Arquero, lo que sufrí, ¿serán? Lo que sufrí. ¿Cómo están? Los primeros a 4 puntos de Villa San Carlos. Ah. Y le llevamos 6 a Brown de Adrogué. ¿Cómo Chacán es la camiseta de Villa San Carlos? La apertura, si no lo Celeste, me parece. San Carlos es el equipo que nos ganó con la pelota que no entró. ¿Te acordás que lo reconoció sí, eso? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si la cosa termina mal ahora? Mala suerte, el deporte no es algo perfecto. Un no hay que matar al árbitro. No, Seba, ¿cómo está diciendo eso? Quería ver qué pensabas vos. No. Quería ver, yo te considero centrado a veces y digo, bueno, decís que no, pero... No, Seba, es una persona. ¿Cuál es el sábado? De verdad, ustedes me van a entender en esto. Sí, Seba. Íbamos perdiendo, yo sentí... ¿What? Íbamos perdiendo el sábado. Sí. ¿Cómo hago la función esta noche? Te lo juro que decía eso. Y después digo... No, pero haciendo el nivel tan bajo todo es mejor. Después empatamos. No, no, digo, está ves algo de un nivel tan paupérrimo. Ajá. Que tu peor función era mejor que eso. No, no, ¿cómo lo hago de ánimo? No hace falta el ánimo. Hasta que Lucas Mancinelli te alegró un poquito. Sí, Luquitas. Chaca, ¿cómo está? A 6. Estamos hablando de la Davis, estamos hablando de Cano River. Y un año se cumple de la victoria en Terreno. Eso sí escuché. ¿Te acordás, Julio? O sea, me parece tristísimo que conmemoren el año de un triunfo. Tristísimo. No, no se conmemora, se celebra. Se celebra, perdón. No, bueno, ustedes están bastante muertos. Buscamos la puerta de la radio. No, estamos acá, se va. Bien, Martín Reich, tenemos muchas cosas para hablar antes de entrar a lo deportivo, Martín. Lo que quieras, Sebastián. La remera. Eso, primero, la remera. La remera ya estuvo acá en no el blog. No discriminamos a nadie, no juzgamos a nadie. Pero vamos a matar a un árbitro. Sí, sentimos que nos está provocando. Ponete un sábado un domingo. Si acá bueno, Juli, estás con una musculosa de barra de boliche. Está espectacular, musculosa. Te pido más respeto. No te gusta fea, Julieta, sí, me vas a decir. Julieta siempre está hermosa. Igual, Marto, como norma general para la vida, tres personas te bardean, dos son hombres y vos le devolvés a la mujer es bastante poco a caballero. Mí en el comentario Juli me jode más porque es más pero real mujer no podés usted no me bardea siempre cuando Juli me bardea porque nunca, es real yo nunca Martín ese es punto uno sí punto dos punto doc ¿trajiste boxer hoy o...? Sí, por supuesto hay boxer punto tres no entiendo la pregunta ¿podemos no, no, porque a veces no traes boxer no voy a mostrar todo a la bien o sea que estás sin boxer no con boxer hoy para mostrarme elástico. Es de color polémico. Púrpura. No te voy a mostrar. Estás sin boxer. Estás montando en pelo. Queda librado lo que vos quieras. Estás montando en crin. Queda librado lo que vos quieras. Punto 3. ¿Tu hermano tiene una banda? ¿Es verdad? Sí, lo quiero saludar, lo pasé muy bien. Ayer a Bango se llama la banda de mi hermano, lo fui a ver. Ajá. Y es raro, nunca fui a ver a mi hermano tocar. Él me mostraba. ¿Hace cuánto que toca? No, toca la guitarra hace bastante, pero no fueron a mucho. Tuvieron un recital antes que este, pero él prefirió que yo no vaya. Bien. Por el tema de la timidez y todo. Claro. Somos distintos. Yo soy un poco más caradura, él es un poco más tímido. Introvertido. Ajá. Y ayer le dije, quiero ir, ¿puedo? Muy bien. Guitarra toca él. Muy bien. Así que tocó su banda, sonó muy bien. Lo felicité, me quedé un rato charlando con él. Después lo dejé con sus amigos porque sé que lo incomodo. ¿Qué estilo? Claro. ¿Qué estilo toca? Y música medio metro. Esa onda de Strokes, por ejemplo. Metro. Así, pero de... Ajá. Pero con temas de ellos. Ajá. Claro. ¿Algún cover o solo temas de ellos? No, al final, uno chiquitito, pero unos 8 temas tocaron. ¿Algún cover? Sí, pero no sé cuál era. Ah, okay. No me maté. ¿De qué banda tampoco? Tampoco. ¿Quieres que lo llamemos y le preguntamos o...? No le va a gustar, sería No le va a gustar. Ni que lo salude mucho, pero quería contar que me gustó lo que vi. A Bango, y si lo quieren buscar, es una banda que suena bien. Le mandamos un abrazo. Y le mando un abrazo a Demian. Sí, usa boxer. Él usa boxer, sí. O slip. Habíamos apostado, ¿te acuerdas? Que mi partido hacía más goles que el tuyo. Habíamos apostado. ¿Y qué partido será? Es la segunda vez que queda trunco. ¿Empatamos? Yo dije que sí, que con dolor no iba a recomendar Boca Lanús. Sí. Me hubiese gustado recomendarlo porque había muchos jugadores de buen pie. Ajá. Y Juli, esto lo hablamos, sí, ¿te acordás? Buen pie. Salió 0-0 y tuvo poco el partido, algún palo de Nico Blandi. No mucho más. Román tuvo sus destellos, pero no mucho más. Y yo dije lluvia de goles el sábado en Unión Argentinos. 0-0 también. 0-0 clavado. Wow. Sí, 0-0 clavado. Después sí pegué la expulsión en Olbois Independiente, la de Morel Rodríguez. Uh-huh. ¿Y a qué partido llorías una chica? Bueno, o a mi novia, el Douglas Hay de Pergamino, de Mostaza, que sigue su ¿ganó avance. Otra vez? Ganó otra vez, wow. Le ganó Aldo Civi. 1-0 Julia Aldo Civi. Sí. Con gol de Miguel Alba y sigue con 8 partidos invicto. Mira qué bien, Mostaza. 6 victorias, 2 empates. Aldo Civi. Aldo Civi. No, Aldo Civi. Aldo Civi. Martín, ¿es verdad que Guillermo insultó al árbitro? ¿Pero expulsaron a Gustavo? Sí, Gustavo se después... Y después se escondió Gustavo. Atrás de un cartel. Estaba con un buzo canguro escondido atrás de un cartel. Son muy parecidos, por supuesto. Uh-huh. Guillermo, aparte, queda... Siempre pasa desapercibido. Pobre Gustavo, igual, ¿no? Pobre Gustavo es la dupla y anda pobre. Bien. Pero bueno, ayer Lanús no es el lindo recurso. Yo soy el director técnico. Sí, los dos con camisa remangada. Insulto. Dice, yo también quiero ver el partido del banco suplente. Sí, pero bancado. Bueno, sí, lo puteé yo, juez, écheme a mí. El juez lo mira como viste diciendo, sí. ¿Sos vos? Sí, sí, me voy. Hace un rato también ganó Central, que sigue su andar. 17 partidos que no cae el equipo de Miguel Ángel Russo. Hoy Miguel cumplía 150 partidos en el banco de Central. Ah, 13 años. No, ahí durmiendo en el banco de Central. Uh-huh. Le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza, así que viene derechito Rosario Central, buscando el ascenso, por supuesto, y volver a sus raíces. Muy bien. Los de Newell's los esperarán. Después vamos a hablar con Miche acerca del notable triunfo argentino en Copa Davis. Sí. Vi algo que realmente me mató. La gente se portó muy bien, pero hubo un momento que no tanto, en el dobles, me parece, y Haidt agarró el micrófono y dijo, chicos, están alentando bien, todo bien, pero no agredan a los rivales porque nos va a perjudicar. Ahí te tiene momentos que es el padre de familia. Entonces, imagina al Toro Gallego dirigiendo Independiente agarrando un micrófono. Sí. Muchachos. Sí, ¿no? Todo bien. Apague la pirotecnia. Ajá. Y ponete la remera, vos de que estás en cuero. Sí. Y aquel, bajate del alambrado. ¿Esa billetera es tuya? ¿La billetera es tuya? Sí. Devolvela. Bueno, como no pasó nada, no lo comentamos. Pero ayer, de la tribuna de Lanús, tiraba bengalas para la Doca. Sí. De la tercera bandeja a la segunda. Es cierto. Después, como además no pasó ninguna desgracia, no se comenta y parece un hecho menor, pero es gravísimo. Es más noticia el corte de luz, por ahí que hubo claro. Cortes de luz o bajones de luz. Y que nuestro amigo Lautaro Acosta es un gol en reserva, Ajá. Estaba lesionado. Bien. Boca tiene unas 17 lesionados, más o menos. Sí. Así que van volviendo. Bianchi está padeciendo uh-huh. el mal de las lesiones. Te hiciste muy amigo de Lautaro, ¿no? Muy macanudo Lautaro. Siempre te manda saludos. ¿Te hiciste muy amigo de Lautaro? No sé qué es muy, no compartimos tanto eso. Uh-huh. Te mensajean. ¿Finita? ¿Comparten? Escucha mucho el programa y le gusta Metro y Medio. Ajá. Entonces trato de seguir sus rendimientos. Me gusta que haga un gol en reserva, lo felicito, que vuelva bien. ¿Le das consejos? Un pibe centrado, muy buen pibe. ¿Le das consejos? Pregunta Pablo Fabio. ¿De qué le puedo dar consejo yo? No. De la vida. ¿A dónde lo llevas a comer? Cuando quisiste levantarte a la Nutri, le diste consejo. No. Sobre le debo una cena. Él me invitó, yo le retribuyo la cena. Ah, muy bien. ¿Y a dónde van a comer? Nos invitamos mutuamente. Y fuimos una vez sola, que fue después del teatro de Seba. Martín, si el año que viene jugamos ahí equipo otra vez contra Tays Sport. Sí. ¿Lautaro puede venir en lugar de Pablo? Porque vos no vas a venir, te lesionaste. Pobre Pablo. Técnico, ¿sabes Pablo? ¿Qué? Quería que me dé la posibilidad de decir no, gracias, yo no juego. Bueno, Pablo, ¿querés venir el año que viene? No, gracias, ya no juego. Bueno, ¿puede venir Lautaro Acosta? Lautaro es un... Tengo varios amigos para invitar. Pipa Gutiérrez quiere venir. Ajá. Pato Lustó quiere venir. Pero no estoy Pipa Gutiérrez es muy botón. Me parece llevarlo. No, pero quiere venir a jugar. El Ratón Ayala obviamente tiene su... Claro. El Ratón Ayala tiene su lugar. Se lo ganó bien, por supuesto. Se lo ganó. Abrazo, Fabián. Se lo ganó un mundialista. Hay que decirle Fabián. Sí. O Roberto, ya le dicen todos. Bueno, top 5 de Martín Reich. Tenemos una tanda y después el top 5 de Martín Alejandro Reich. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Escuchando Metro y Medio, uno me hace dedo y lo levanto. Ahora todos escuchamos Metro y Medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen. Me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie.

was blinded by the light. You can't see a thing inside. Sit tight, it'll be alright. Con Happiness en el metro y medio a las 8 de la noche con 29 minutos. Quedó pendiente el top 5 de Martín Alejandro Reich. Traje 5 familias famosas, cine, TV, de la vida. Sí, que te caen bien. O mal. Sí, que me caen bien. Que te caen bien. Quedaron afuera los Rondón, entre otros. Bien. No es familia de ficción, sino familia. No son vale los Simpsons. Por ejemplo, vale todo. Los Picapiedra no están. No están. No están. Muy bien, me gusta, ¿eh? Sí. 5 familias, Martín. Pero quiero que me digas. Cuando digas las familias. Que conozcamos todos, sería el Claro, por supuesto. Pero, ¿quién te gustaría ser en esa familia? Qué lindo. Muy buena. ¿Me explico? Sí. Perdón, ¿y no podemos sacar por qué esa familia es importante para vos? Es que no es importante, la... sí, puedo decir. Claro, sí, si te gustan, son importantes. Está bien, pero pues, los Lanzotti de la vuelta, que eran gordos y tenían los cachetes colorados, ¿también entran? Un abrazo a los Lanzotti con él, ¿eh? Lanzotti. Un abrazo a los Lanzotti. Bueno, puesto número 5 en las familias que le caen bien a Martín. 5. Los Tanner, la de Alf. La de Alf. Ahí parecen unos nabos. Willy, a Kate. A mí. Estaba el gato Suertudo. Hola, Suertudo. Sí. Que Willy terminó. Sí, acariciándolo áspero. Y los hijos Lynn y Brian. ¿Cómo lo había encontrado, Willy? Y Fernando Lingera. No, al señor, papá. Al papá. Willy. Al papá. Claro, Willy Tanner, al padre. Willy Tanner, al padre. Me equivoqué con Blanco y Negro. Los morning a los vecinos. Sí. Algo así. ¿Eran muy fans alguno de Alf acá? No. En casa nos gustaba mucho. Digo en casa porque era consensuado el tema. Ajá. A mí no... Más superagente. Un lindo personaje, Alf. El problema es que lo rodeaba, no sé si era bueno, pero el personaje me gustaba mucho. Comía gato. Muy agreta, muy mala onda. Bien. ¿Quién te gustaría hacer en esa familia, Martín? Y me parece que hay el hijo, Brian. El amigo de Alf. Muy bien. Puesto número 4 en familias que le caen bien a Martín Reich. Acá puse son de 10. Ajá. Son de, no te digo que me marcó, porque fue 94, 95. Sí, pero... El 92 o el 95, claro. Pero esa pareja Silvia Montanari, Claudio García Satur, Fede Olivera y Florencia Peña arrancando. Sí. Pechocha. Y gran elenco. Eran hermanos ahí. Claro. Y Florencia después salió con Diego Olivera. No. Diego no salió. Diego se murió. No me acuerdo. No salió. No salió. Y estaba Nico Cabré, que era el Nico hermano Cabré menor. Hacía apariciones, sí. No, era el novio de la hija menor. No estaba siempre, pero aparecía. Yanni se dedicó a otra cosa después. Yanni, la hija más chiquita. Bien, y estaba Javier Portales de abuelo también. ¿En la serie se dedicó a otra cosa o de la vida? ¿Puedo abrir un paréntesis? Abrilo. El sábado a la mañana fui con Kiara, mi hija más vieja, Vamos a la presentación de Doki. La adulta. Sí. Sí. A una serie que Doki, de televisión. ¿Cómo se llama? Doki. Doki. La pasamos muy bien en el Paseo de la Plaza, gracias que nos invitaron. Y después nos fuimos a caminar por Corrientes como dos enamorados. Ah, ¿manito? Sí, hombro. Son padre e hijo. Dos enamorados no es el término. Sí. Bueno. Sí, es el amor. Bueno, es amor. Bueno. Bueno, ¿sentís amor por tu papá? Sí, pero no estoy enamorada de mi papá. Bueno, vos. Abrazo, Rubén. ¿Pero sentís amor? Sí, pero decir el término estar como dos enamorados me parece que no aplica. Bueno, bueno, pero bien que no lo entendiste, no, porque no dije dos enamorados, dije como dos enamorados. Y bueno, hablamos no por corrientes, comimos en Garrín. Uh-huh. Mirá como le quemo la cabeza que me dijo, quiero ir a Nápoles. ¿Cuánto come ella? ¿Una porción? Menos de una porción. Una porción. Está muy mal. Y le dije, no, está Garrín es la segunda que más me gusta, le dije. Y pedimos una chica de Fugaceta. Bueno, ese es un huevo, ese que está mal que hables en plural porque ella no come. Sí, cuatro porciones de Fugaceta. Pidieron, pará, hagamos la cuenta. Sí. Niña de 4 años. Y papá. De 5. Cinco piden. Sí. Hermoso, llega, hola, les traigo. ¿Qué tal? ¿De queso y cebolla? Porque no te daban suelta. Fugaceta suelta viene con jamón y no le gusta el jamón. Oh, me dice, te puedo traer una de 4. Bueno, trae de 4, dale. Trae de 4. ¿Cuatro rellenas para papá y nena? Sí. Papá, ¿puedo fainá? Papá, dos. Ah, está bien, papá, dos. ¿Kiara media? Dos y media. Kiara media y una, le digo, si va a la casa de la abuela, llévate y comés a la tarde. Y envueltita se la llevó en la, ¿sí?, manito. La está feliz. ¿Ya merienda pizza, está bien? Oh. Esto fue 12:30, muy temprano. 3:30, antes del partido, me comí un pedacito de carne. Sí, para... Bien, pero no iba a eso. Hoy no sale la chichu, ¿eh? No, pasamos por la estatua de... Coso, Olmedo y Portal. Ah, me saqué una foto. Me da miedo la gente que se saca foto ahí. Sí, Aradu. Bueno. Ahora tiene una. Kiara quiere sacarse foto. ¿Ves que otros se están sacando foto? Bueno, querés foto, vamos. Okay. Foto. Que le va cambiando la piel a ellos. Es como que tienen distintas enfermedades pasando las semanas. Tan beige el otro día. Sí. Bueno. Amarillos, verdes. Y había dos chicas de 11, 12 años sacándose fotos. Sí. Aparece un señor borracho, le pega una trompada al sillón. No. Con una violencia que me asustó. Oh. Las nenas salen corriendo. El señor borracho escupe. No. ¿Al sillón? Escupe a cualquier lado, sí. Tío, en el piso, no en el sillón. Que ahora me dice, me quiero sacar una foto. ¿Con el señor? Digo, no, porque hay un borracho. ¿Qué es un borracho? Quiero ya explicación. Acá hay un padre, que es para un padre, y dos que todavía no son padres, pero algún día lo serán. Sí. Un señor que... Y acá tiro otra palabra para que pregunte qué es. Un señor que no está en sus cabales, Kiarita. ¿Qué son los cabales? Punto uno. Un señor que bebe mucho alcohol y no coordina. ¿Qué es el alcohol? Yo fui por ahí. ¿Pablo? Iría por lo más didáctico posible, explicarle que si tomas mucho vino o cerveza o cosas así, terminás en este estado. Que después se pasa a veces. Yo le dije eso, que pierde el control sobre sí, no sabe lo que hace. La palabra Bobby anda bien. Por el control sobre sí, por ahí termino como siendo el control sobre sí. Me entiendo, control bueno, remoto, pa. Pero cuando les hablas rápido, no le das tiempo para interrumpirte. Sí. No te preguntan nada. ¿Y entendió? ¿No se sacó la foto? Sí, yo creo que sí. Más, me dijo, bueno, en la casa ya habrán sido borrachos todos, me dijo. Y le dije, sí. ¿Está bien? Seguro. Sí. ¿Un señor que está mareado? Puede ser también. ¿Está mareado? Puede ser. Bueno, nombramos a Portales y conté toda esta anécdota. Perdón, Martín. No, por favor. Familia, entonces, número 4 son de 10. Son de 10. ¿Quién te gustaría ser en esa familia, Martín? Y Nico Cabré, por canchero. Ajá. Ya era canchero en esa época. Sos canchero vos, ¿no? Sí. Sos canchero, Martín. Nico Cabré. No sé. Sí. Sos winner, Martín, vos. No, eso seguro que no. Sos winner, sí. No, pero el winner no dice que tenés victorias encima, que también las tenés, sino que tu actitud es de... Siempre acuérdense que vi Arjona en Ferro. Sí, siempre acuérdense de eso. No alcanza. El winner no vio Arjona en Ferro. Familia número 3, preferida de Martín Reitz. Los Locos Adams. O los, ajá, Adams sería, pero esa familia, la de los Locos ¿Cuál Adams. ¿Cuál de todas? No, pues no es fácil. A mí me decís Los Locos Adams y tenés, sí, a Raúl Juliá y compañía, o tenés, sí, a Blanco y Negro, que... La televisiva. No sé si vos llegaste a ver. Sí, la televisiva Blanco y Negro me gustaba. Ajá. La de Raúl Juliá casi no la agarré. ¿Cómo sería la canción? Martín usa remeras raras, Pablo usa camisa. Me caía musculosa. El tío Lucas me caía muy bien. El tío Lucas. Creo que sería, haría de él. Ajá. Ajá. Porque Pericles era más un gordinflón que no le veía muchas virtudes. Pero el tío Lucas me gustaba como personaje. Muy bien. Ahí está. En el segundo puesto. Familia número 2 en la vida de Martín Reich. Trillada, pero sin ser fan me gusta, porque el fanático Balito empieza a estar en el capítulo 14, no sé. Los Simpsons. Yo no te corro con esas cosas. Los Simpsons. A ver, decime el capítulo 14. El capítulo 14. No, pero siempre me hicieron reír. ¿Los Simpsons o el Eternauta? Los Simpsons, porque no leí el libro de los Simpsons. ¿Dónde leí el libro? Los Simpsons no leí el libro. Me gusta más sorprenderme. Ajá. ¿Y qué personaje te gusta y cuál te hubiera gustado ser, Martín, de los Simpsons? Me hubiera gustado ser Bart, supongo. Ajá. Winner. Y me gusta el sensible Juan Topo. Ajá. Porque Homero es un loser, pero Bart es un winner. Es un winner. Sí. Después va a ser loser. Claro. Sí. Pero ahora es winner. Y Juan Topo me da ternura. Uh-huh. Que si hay gente que quiere ver la película. Bien. Solo ahí, muy bien. Señoras y señores, a las 8 de la noche con 37 minutos, vamos a escuchar a la familia preferida de Martín Alejandro Reich. Los Fokkers. Los Fokkers me caen fantástico. Ajá. Qué bueno. Todo ese conglomerado de un elenco espectacular. De Niro, Stiller, Barbara Streisand, Dustin Hoffman, Owen Wilson, que da vueltas por ahí. Sí. No me acuerdo, Owen, que hacía ahí. Y en un momento, en una se de cura. Exnovios de ellos. Y los casos. Me dijeron los Fokkers y me fui directamente a los Tenenbaum. Pero ahora no, si no hecho no, por eso digo, ahora estoy corriéndome de vuelta. Porque estaba Ben Stiller ahí también. Porque aparte los Fokkers es solo una parte. Vos estás nombrando a todos, pero los Fokkers son la parte de loser. Claro, es verdad. Como claro. Familia no sirve, aunque son políticos nosotros. Claro, pero terminan siendo una familia. Sí, es cierto. Por todos ley ellos. Y por iglesia, cierto. Bien. El Dustin Hoffman cocina chimichangas. Chimichangas. Sí. Martín, ¿y quién te hubiera gustado ser ahí? Villalobos. Jorge Villalobos. Owen Wilson ahí. No, para mí sos Dustin Hoffman ahí. Me cae muy bien. Para mí sos Dustin Hoffman. Sos Dustin. Por la edad no lo pensé, pero sí. Poco valor de Streisand. Ahora, Martín, salimos un poco, no me digas que no rápidamente. Quiero saber cómo te gustaría que fuera tu familia. Ay, qué linda pregunta. Vos ya tenés una familia, papá, mamá, hermano. Pero me gustaría saber la familia que vos, tal vez con Melina el día de mañana. No, no. Charlemos. Relajá. Si estás enamorado, Melina es una chica bárbara. Lo poco que lo conocimos, la conocimos, nos cae excelente. Sí. Vemos todo lo que provocó en vos y no podemos pensar. Todo positivo, porque la remera fue idea de él, no fue idea de él. Claro. No, me gusta más cuando jugamos a la ficción. Dejaste de depilarte, sí, digamos. La verdad. Todo positivo. Sí. 10 puntos, Melina. 10 puntos. Te vemos realmente mejor, Martín. Respetaste Pesaj al pie de la letra. No, no, me alegra todo lo que dice. Bien, entonces. Pero después fuera al aire hacemos una cena, algo y lo charlamos. ¿Sí? No, está bien, pero soñás con una familia. No, ¿vos? No. Sí, pero es como si te estuviera preguntando. Dale, ¿no? Te vas a vivir a Etiopía, ¿no? Te vas a afanar un surtidor esta noche, ¿no? No conozco Etiopía. Me preguntaron por Torombolo, Seba confesó los que usa, Juli confesó todos sus juguetes, yo confesé lo mío. ¿Le van a traer ahora hablar de juguetes sexuales? Podés elegir esos dos temas. Empieza. ¿Qué familia tenés o qué juguetes sexuales tenés? En la mesa los lunes. No pienso en esas cosas, yo vivo muy al día. Hoy lunes 8 de abril. ¿Necesitas plata? Estoy el lunes 8 de abril. Mi cabeza ¿Ya está sabes con quién vas a cenar mañana? Mi cabeza está el lunes 8 de abril. Mañana sí. Ah, entonces no es día a día. No, hay cosas que me anticipo porque los amigos de la primaria es más difícil juntarlos. Claro. Mañana me junto con Andy y con Ale. Bueno, es el grado con más reencuentros en el mundo. Sí. Pero Martín. Bueno, mucho más no sé. El miércoles sí tenemos el stand-up solidario. Así pero que te gustaría tener un varoncito, una nena. Te juro que jamás lo pensé. Ahora pensalo. Dale, pensemos. Dale, pienso un rato y le digo. Juli, si tenés que pensar, ¿te gustaría un varoncito o una nena primero? Y un varoncito primero y una nena después, o al revés. Bien. Y Jimena Barón, te hace un quilombo y no sabes claro. Bien qué es. Lo que sea sanito, ¿no, Marto? Claro. Por supuesto. Y Barón, por ahí, por lo futbolero. Muy bien, bueno, ya le sacamos. Es la primera vez que lo pensé, nunca lo pensé. Estamos comunicados con un varón, con Dani Miche, pero que lo presentan ellos. BBVA Francés te presenta todo lo que querés saber sobre tenis en Metro. Querido Dani Miche, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches, chicos. Voy a invitar la próxima vez a Matías Videla, que no conozco, que haga la columna de tenis, porque en el pronóstico que hice, un concurso que hice con los amigos de Topa, lo puedo nombrar, por supuesto, de serie de la Copa Davis Argentina-Francia, resultado, cantidad de sets y cantidad de games que iba a demandar la serie, participaron 1014 personas y Matías Videla puso Argentina 3, Francia 2, 19 sets, 185 games. Le erró por un game, un fenómeno. Ah, no ganó. Otro. No, no ganó. Claro, ganó. No. El fenómeno es si ganaba. No, ganaba el más cercano, ganó él porque fue el más cercano de todos los que participaron. Ah, está bien, pero no le pegó. Un game, en cinco ganó, un fenómeno. Sí, y bueno. El 80% puso que ganaba Francia. Pero, Dani, si vos pateás al arco y la pelota pasa cerquita del palo. No fue gol. O se va al lateral, no es gol en ninguno de los dos. No, claro, Dani. No, está bien. Seba dijo, perdemos 7-1 con no, River y así pasó. No, el concurso en realidad era acertar el resultado. Después muchos iban a poner 3-2 o algunos podían llegar a poner 3-2. ¿Cómo desempatás? Tenés un premio, tenés muchos que empatan, usás el tiebreak. El tiebreak es cantidad de sets de la serie. Si prosigue el empate, vas a la cantidad de games. Es como el empate en una serie, en qué sé yo, en un campeonato que terminas en moneda, ¿no? Y Dani, entonces, a partir de mañana en Metro sale Matías Videla en tu lugar. Por eso, sí, lo voy a llamar ahora y voy a convocar, un fenómeno. No lo conozco, en 100 ni la edad que tiene, pero bueno, lo quiero felicitar. Dani, bien, esperemos que el apellido no... No, bueno. No. Dani, ¿y qué gana este chico? Una, ¿vieron la hermosa campera topper de la Copa Davis? Sí, señor. Eso, un premio bárbaro. Lindo premio, es muy lindo premio. Dani, sinceramente, hoy escuchaba Basta y tenía razón lo que decía Matías, digamos, vos diste que iba a ganar Francia, que era muy difícil ganarlo, y esto es cierto, no es un pronóstico lo que haces, sino es una visión. Claro, es un análisis de la serie, claro. Usando, conociendo los jugadores, a ver, si yo me siento como hincha... si me tocara a mí hacer, ponele, trabajar en Metro y Medio de, no sé, de columnista, hacer el laburo de Fábregas, ponele, ¿no? No sé, o del que fuera, sí, yo le dije, vamos a Argentina. Que somos... ¿Para qué está diciendo? ¿Que Pablo es un irracional? Es que no sabe nada, no, está diciendo eso. No, pero uno desde este lado tiene que tener la responsabilidad de hacer un análisis sacándose la camiseta. Es como que yo te diga, juegan Atlante y Barcelona. ¿Puede ganarle Atlante a Barcelona un partido? Por supuesto. Y bueno. Por eso. Hace un año le ganábamos a River en tu cancha, Dani, gracias. Gracias, hermano. Bueno, pero está bien, no es lo mismo River. Gracias, hermano, gracias. En el deporte todo puede suceder, pero cuando tengas un análisis previo tiene que... Sí, igual... en la lógica, ¿no? Me parece que el tenis tiene algo, Dani, que durante el partido el que mejor juega gana. Como que en el fútbol no sucede, vos podés jugar mejor que tu rival y perder. Sí, me parece que en el tenis... En algún momento vos podés jugar mal al tenis, lo que tiene de bueno que vos en el tenis jugás uno contra otro, no contra, por ejemplo... En el golf que juegas contra una cancha inmóvil. Claro. Segundo que es uno contra uno, en todo caso dos contra dos, nada más. O sea que la probabilidad de que cambie es menor que cuando tenés 11 contra 11. Y tercero, es que vos podés perder un set, jugar horrible, perder 6-0, perdiste todos los puntos, no gastaste ni un punto y de repente podés dar la vuelta al partido. Claro. Se me viene a la mente la final de la Copa de Argentina y España en Sevilla, no la que perdimos en Mar del Plata, sino la siguiente, en 2011, sí. Que Del Potro le ganaba 6-1, 5-2 a Nadal. Nadal era un desastre, pero un desastre atómico. Del Potro estaba pasando por arriba. Hubo un game peleado, creo que fue el 5-1, 5-2, que tuvo varios breakpoints Del Potro, que casi lo gana, y mantuvo el saque Nadal. Perdía 5-2, gritó el punto, festejó el punto como si hubiese ganado el partido, estaba perdiendo por paliza, y terminó dando vuelta de historia porque Nadal empezó a jugar bien a partir de ese punto que ganó. Y a veces pasa, si ustedes ven el doble, Francia estuvo a punto de ponerse 2-1 en el 5-2, hubo inintencionalmente un smash, un remate de Nalbandián que pegó en la cintura, en la espalda, casi en el huesito dulce, casi en la raya de la cola de uno de los tenistas franceses, de Mikael Liodra, y a partir de ahí... se apichonaron los franceses, empezaron a jugar mal y se agrandaron los argentinos. O sea, a veces también una pequeña circunstancia, es tan mental este deporte, que a veces entre profesionales que son todos buenos, que de repente la diferencia entre uno y otro es mínima, se puede torcer de un lado para el otro por algo circunstancial o alguna parte del juego que hace que cambie la historia. Dani, querido, te pongo a prueba que sé que te gusta jugar a esto. Y apareció Hulk Rage, te felicito, dos días después apareció. ¿Viste? Y sé que lo haces muy bien. Sí. Si vos fueses Martín Haidt. Sí. ¿Lo llamás a Del Potro para la serie que viene? Sí, claro que sí, obvio. ¿Y quién sale? De Berloc. Eso es un periodista, eso es un periodista, porque un hincha dice, no, ahora no lo voy a sacar a Berloc. El equipo que gana no se toca para los Giles, perdón. Claro. Ahora se va. ¿Y sacás al tipo que viene a ser héroe? No, está bien, y esto no es contra Berloc, esto no es contra Berloc, todo lo contrario. No, ya sé, quiero escuchar. No, eso... Hay que felicitarlo a Berloc y admirarlo por lo que hizo ayer, ¿no es cierto, Daniel? Esto es operativo, yo tengo que, si tengo que... En el deporte profesional lo importante es ganar, no competir. En el deporte profesional, porque es poquita, es negocio, es ganar. Sí. En el club te puedo decir, bueno, el que entrenó en la semana que juegue, el otro que no juega, no entrena nunca, bueno, se queda fuera. Pero acá no, esto es por dinero, ¿no? Es un negocio, no sé si nos enteramos que el deporte profesional, lamentablemente, es solo un negocio. Bueno, pero pará, Dani, sí. Pará, porque la Copa Davis tiene un espíritu amateur, ¿o no? Está bien, pero hay mucha guita. ¿Sabes cuánta plata puede ganar un tenista jugando contra Serbia a la final de Copa Davis en la Argentina? No. Y casi $1,000,000 cada uno. ¿Cuánto se llevó cada uno de los argentinos que jugaron la final de Mar del Plata contra España? Sí, habiendo perdido. La que no fue a Córdoba. La que no fue a Córdoba se hizo Mar del Plata. ¿Cuánta plata hubo? Y fácil, 3,000 pesos. Sí, $4,000 para repartir entre los jugadores. ¿Cuánto? $9,000,000 puso la gobernación de la provincia de Buenos Aires. $9,000,000. Con razón cambió el scooter. Hubo jugadores que se quedaban afuera, que le ofrecieron plata para que vengan a practicar, a ayudar, a colaborar con el equipo. Caso Mónaco, por ejemplo, caso Cañas, y ellos no aceptaron, y era una cifra importante, solamente por ir a colaborar con... Bueno, un jugador que cambió todos los roperos de la casa. Y uno ¿viste? Cambió el regata también. Y bueno, pues está bien. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si, vos le llaman al Bandián o a Mónaco, che... ¿Habría posibilidades que vuelva del Potro? ¿Ustedes qué dicen? Y dicen que sí. ¿Qué les importa si son amigos o no son amigos? Ellos saben que si viene del Potro tiene más chance de ganar la semifinal. Esto es así de sencillo. Así que, contestando tu pregunta, Martín, sí, yo haría todo lo posible. Llamaría un mediador, no sé si vive todavía el Cardenal Zamoré o alguno de esos. Sí. E intentaría de alguna manera juntarme con Del Potro, con el papá, no sé si quién, y tratar de que los dos revean la postura, que muestren que son grandes, o sea, los dos digo, el equipo, Martín Jaite por un lado, Del Potro y su entorno, su entrenador. Pero pará, Dani, ¿qué tiene que rever el equipo? El que tiene que rever es Del Potro nada más. No, está bien, pero cuando Argentina le ganó a Alemania, encantaron que es para vos Del Potro que lo mira por TV y esa... pavadas que nos suman. A ver, pero dijeron en la conferencia de prensa, te llamó Del Potro para saludar. ¿Quién dijo? Son boludeces los pibes que tampoco suman. Acá no hay un culpable. Mira, cuando dos se quieren pelear, cuando dos se pelean es porque los dos quieren pelear. Si uno no se quiere pelear, no hay pelea posible. Esto pasa hasta en el matrimonio, ¿no? Pero ¿cómo nos enseñas de todo? La formalidad del Twitter felicitando Del Potro existió. Sí. No es mucho, pero es un acercamiento. Sí, pero es para el que dirán. Pablito. Pero, no, yo vuelvo a repetir, no significa nada, pero está. Sí, bueno, a ver, si hay alguien que tiene que mover el tablero una vez más, si quiere, aunque no le corresponda, aunque si no lo hace no es para criticarlo, porque Julieta. Sería aceptar la decisión del jugador, es Jaite. El jugador fue claro, el 28 de diciembre hizo una conferencia de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis y nos dijo a los que fuimos, Del Potro, no voy a jugar la Copa Davis 2012. ¿Qué hago? Porque si lo vuelvo a invitar, también lo expongo al tipo. Flaco, ya te dije... Claro, que no, lo resuelvan en privado, Daniel. ¿Cómo? Que lo resuelvan en privado, pues. Claro, en privado. Es como, viste, que el perro hace el amor por insistidor, dicen, ¿no? No sabía. ¿Eh? Es un tipo muy completo. Claro. Sí. Insiste hasta que logra... Bueno, esto es lo mismo. Yo insistiría. No sé cómo, buscaría la mejor manera, no sé. Bueno, déjamelo a mí, Dani. Déjame ver qué puedo hacer. Se va. Y otra cosa más, tampoco olvidemos que el Potro está en la mejor parte de su carrera y está metido en el top 10. Pablo, déjamelo a mí. Seba, ¿vos listo. Te cargas? Seba, ¿seguís vos? Dani, te mando un abrazo. Buena cobertura. Soy como siempre he estado con ustedes, ¿eh? Un abrazo. Sí. Daniel Miche, desde Buenos Aires, por única vez. Con las tarjetas BBVA Francés, acabas de disfrutar lo mejor del tenis. Si ahora te preguntás, ¿cómo hacen estos tipos para conseguir los mejores descuentos y beneficios? Descubrilo ingresando a bbvafrancés.com.ar. Adelante. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que debatir. Publicitario. Basta de todo. Gabriel Puma Goiti ha participado de una película que se estrenó el jueves pasado. ¿Me puede contar un poco de esta película? ¿Qué te puedo decir? La verdad que, sinceramente, queridos amigos, no me acuerdo un pomo de la película. Pero te voy a contar. Mira, yo te leo la sinopsis. Si querés te leo la sinopsis y vos me corregís. A los 49 días de la muerte de Jorge, su mujer, Alicia, convoca a los amigos que más lo quisieron para leerle una carta que el difunto dejó antes de morir. Me parece que yo soy Jorge, ¿eh?

Señoras y señores, son las 9 de la noche con un minuto en la República Argentina. Verde y negro, aparece Nicolás Artusi en el estudio. Diego Maradona se llama este estudio, ¿no? Sí, señor. Diego Armando Maradona del metro. El colorado, Artusi, hoy. ¿Hoy estoy colo? Sí. ¿En serio? Hoy estás colo. Qué bueno. Ahí está. No sé. Marrón ceniza. Está más colorachado. ¿Cómo dijiste? Marrón ceniza. Ceniza. Me tiró de el marrón y la ceniza no tiene nada que ver. Ceniza se le dice al tono del pelo. ¿Me entendés? Como mate. No. Cuando está apagado, se le dice virando. Es pelo muerto. Es todo pelo muerto. No lo entendí, pero. Tipo rubio ceniza. Ceniza. Pero el rubio puede ser que sea grisado, pero el marrón agrisado. Pero no tiene que ver con. Es como estar rancio, es como que tenés la cabeza rancia. No tiene ayer, que ver con lo gris. No, perdón. Sí. Ayer, domingo 11:41 de la mañana, recibo el siguiente mensaje de texto. Sí. Sebas, soy Yumi. Buen día. Soñé que con Dalia decidían casarse y me llamaban posta para organizarles el casamiento. Mira. Les paso ideas y presupuesto. ¡Qué divina! ¿Esto es real? ¿Esto sucedió ayer? Sí, ¿a qué hora? 12 menos 20, se lo mostré a Dalia. Quiero recordar, porque tengo algo para decir. Con un semáforo en rojo y seguimos. Me olvidé de contestarle. ¿Sos wedding planner, además de traductora de portugués y locutora? Tengo buenas ideas. ¿Y bailarina? Y directora de cine. ¿Y cuál sería? Varias veces en este programa se fantaseó con mi casamiento y nos preguntamos a quién deberíamos invitar. Sí, varias veces. Bueno, ¿qué yo se te ocurrió? Claro. Pablo tampoco está casado, quiero que lo sepas. No, pero va a tener chiches. Si nos casamos los cuatro, no me cada uno con mixta, su mujer. Mixta sería. Sí. No, quilombo, judío, ateo, católico. Todo, junto, dos parejas. ¿Verdad? Dos parejas, me gusta. A mí también me gusta. Yo soy la parte más pijotera del tema, o sea, como que... Vos decís, no. Claro, ¿cuánto es esto? ¿600 pesos? ¿Es qué? Y me traen a tres personas. Las bodas las hago yo, todo por canje. Sí. Los famosos sacan todo por canje. Yo le digo sí al canje, en este casamiento de cuatro. Bueno, sí. ¿Cómo sería, Yumi? Lo primero que te quiero aclarar, que te lo aclaré en el mensaje, es que te paso un presupuesto. No es que de onda... ¿Y yo te dije de onda? Ah, ok. O sea, sí, te quiero contratar. Claro, perfecto. Pero entiendo cuál es tu... Tu background, sí. Como para andar pasando presupuestos. No, ninguno. ¿Ah? ¿Y ahora? Tiene que hacer su primer trabajo pago. Claro, hacer un manguito. Sí. Su background es querer hacer un manguito. Por ejemplo, ahora. Sí tengo experiencia casando gente. He casado. Pastora. Pero pará, he hecho ceremonias. Si organizás la fiesta no te puedo invitar, porque no lo vas a poder disfrutar. Tiene que como estar con el manguito. Claro. Yo te organizo el evento, pero yo no me ocupo del evento. Ah, te voy a agarrar por eso. Pero claro, ¿qué estás cobrando entonces? Sí. O sea, ¿qué es lo que vendés vos? ¿Ideas? Ideas. ¿Qué banda el tema de la fiesta? ¿Qué banda el tema? Ya dijimos, yo voto por los pericos. Estás poniendo todo lo mejor. ¿Y qué? Catherine y la mejor estando en Buenos Aires. Yo voto por los pericos. No, que para mí no es con Catherine. ¿Y cómo para es? Para mí es asado al asador. Y con tenés... Cabaña de las Liras, 12 millones de dólares de carne. Asado al asador se corta. En se fetea. Ajá. Bien. Y se pincha. Como hicimos en Salta, ¿te acordás cuando nos casamos en Salta? Exacto. En la estancia de Robert Duval, ¿te acordás? Sí. Ahora cuando estuvimos en Salta, tiene una estancia Robert Duval. No sabía. Hicieron eso. Y es al aire libre, es de día. ¿Y si llueve? Y si llueve se pasa para la semana siguiente, porque no hay mucha inversión. Están todos a mi disposición. Sí, no hay mucha inversión. Bien. Es en el suelo. No se va de vestido, ni de tacos, ni de nada bolas. De eso. No, de día de campo, como vas a un día de campo. ¿Medio hippie? Casi no tengo días de campo. Bueno, como vas a la... ¿Y si alguien va a comer jogging? Puede ir en jogging. Jogging, sí. Ajá. Hay una pileta. ¿Seba entra a caballo? Eso no, no, para mí es mucho. Digo, que te vayas escorando, que vemos cómo se cae el... Para mí es mucho. Hay el novio cómo va a perder la vida. Inflables para los niños, sí. Bien. Hay música todo el tiempo, una banda en un momento. Sí, yo siento que no lo voy a disfrutar todo eso. No lo voy a pasar bien. Bueno. Voy a estar... Nervioso. Mirando el celular. Prefiero un asado tranquilo. ¿Cuánta gente? 10. Claro, no es un casamiento. Contando los novios. 10 contando los novios. Claro. Eso se llama reunión de amigos. Sí, eso prefiero eso. O almuerzo bien, como todos los días en casa, que juntamos 10 de acá, de allá. Mucho origami, ahí sí que te invierto. No. Mucho origami, guirnaldas de origami. No te voy a contratar, Sumi. Sí, yo sé. ¿Contador de chistes? No hace falta. Solo pericos como atracción. Nada de mesas. Pero va a haber gente grande también. Sillas, sí. Para la gente grande, ponerle que tenés armado unos livings así, medio. ¿En toda la noche se prenden fuego los origami o...? Sí, puede ser. Sí, yo voto que sí. Perfecto. ¿Videos emotivos? No. No tenemos videos emotivos. ¿Dónde los pasas a ver libre en un campo? ¿Que Pablo haga un sketch con Inés? Como que nos interpretan a nosotros, sí. Y nosotros a ellos. Siento vergüenza ajena. Va a ser una grande. Sorpresa. No te lo digas porque va a ser una sorpresa. Sorpresa. ¿Y por qué no propia? nosotros también, pero lo peor es pensar en que está abajo mirando, sí, diciendo, ¿qué es esta mierda? Sí. Me gustan las fiestas que tienen las cámaras descartables y que los invitados sacan las fotos de las fiestas. Ah, sí. O hay una cabinita también. O la cabinita me parece que es una buena inversión. Espero que sigas como locutora, Yumi, porque como... Sí. Como wedding planner. ¿Un toro mecánico? También. Yo fui a un casamiento con toro mecánico. ¿Te separaron? No lo sé. La novia borracha me decía, eso. Es raro, ¿no? Porque tenés como un momento de euforia. Hay un toro, fuiste al toro. Sí, después se arma la cola. No, no está bueno. Y termina mal, el toro mecánico termina mal. Va a terminar como un desnucado. Sí, claro. Un tío veodo termina mal. El hombro del lugar. Claro, por eso termina. Y además no es tan divertido el toro mecánico. Porque decís, para el que está abajo tampoco. Uy, sube, uy, se cayó, uy, se cayó, uy. No, no, no. Dura 5 minutos el toro mecánico. Sí. Algún pequeño se escapa. Eso puede ser. Yo te digo algo, que esto va a ser furor. Esta es la vanguardia en casamientos. Soltar un animal. Voto que sí. Yo, para mí es un golazo. Enojado, un animal enojado. Redoblo la apuesta. Sí. Una vaca. Enjabonado. Una vaca. Claro, tipo San Fermín. Está bien. Voto que sí. O un tomatazo. Sí. Es buena esa, ¿eh? Para mí es vaca y asado en el momento. Como diciendo que los ojitos, ahí, mirá. Sí. No, porque es que dejarlo diciendo... Pero vos es muy larga. Van a comer muy larga va a ser la fiesta. ¿Cuánto va a durar? Sí, no, empezamos tempranito. 9:30 nos encontramos ahí. Sí. Sí, hay que llevar muda de ropa. Sí, está lindo. Nos quedamos dormidos. No. Perdóname, Seba habla largo y tendido sobre los casamientos lejos. Sí. En este caso, ¿cómo sería? No, es, tiene que ser lejos. ¿Kilómetro 600? No. Pero kilómetro 50 por lo menos. Yo no voy al. ¿Pero por qué afuera? Puede ser una estancia acá adentro, en Capital, en Belgrano. Una acá estancia en Belgrano. No, hay una en el museo, perdóname. Hay una atrás de Aeroparque, hay acá espacios verdes. ¿Vos no lo vas a producir? Sí. No, y si es lejos no vas a ir. No, para. Tu laburo es mandar mails. Yo te lo produzco. El día del casamiento no te coordino la organización. Ah, claro. Si se cae algo, No, te pongo a alguien. Ella alguien terceriza todo. Entera confianza. Parece una vaca, te dice una vaca. No gastes plata en tarjetas, mandar invitación, tarjetas, mail. ¿Cómo? No, por teléfono. Llamás por teléfono, exacto. Twitter, hola, es mi cumpleaños. Sí. ¿A quién invitaríamos, Yumi, por ejemplo? Para mí todos los que quieren ir. De tus conocidos que vos querés. Metro, toda metro, decís, por ejemplo. No somos tantos. No somos tantos. 40, 50. Y si ese formato así, es más, si querés ahorrar, para ahorrar, cada uno traiga una bebidita. No puedo hacer eso. Está bueno. No, asalto, no. ¿Cómo que decís, vengan con bebida al casamiento? Pero es de eso. No, por ese favor. Receta pasa música, está todo armado. Bueno, por favor. Para mí, cuando la gente huele el canje, se cae un poco la fiesta. ¿Nunca fueron al casamiento de un famoso que tiene todo por canje? No, fuimos a un cumpleaños. Matías pagó todo. Bueno, yo no fui al casamiento de Matías, así que no fui. Yo fui al casamiento, sí, fui de, al casamiento que... de otro famoso que era todo canje. ¿Quién? No lo voy a decir, después te lo digo. Al aire no, pero era un cartel con la cerveza, mucho. Un cartel con el helado, un cartel con la... Y se sacaban fotos para las vidrieras de las revistas, adelante de los carteles los invitados, para devolver el... Yo tengo un amigo, sí. Famoso. Sí. ¿Qué tan famoso? Muy. Sí. Que la amiga dijo, che, hacemos una fiesta en tu casa, dale, buenísimo, yo te lo organizo, dijo la amiga, buenísimo. Bueno, vino gente que no conocía, mi amigo a la casa, que yo... Y en mitad de la fiesta, mi amiga dice, mirá, traje estas bebidas. Buenísimo, muchas gracias, dale. Te tenés que sacar una foto. Metiste fotógrafos en mi casa. No, hermana, claro. No me preguntaste nada. ¿Y sí? Bueno, pero te organizé la fiesta, pero avísame. Es así, es todo por la foto. Es todo por la foto. Raro, ¿no? ¿Llamó alguna vez ese amigo famoso a apertura de famosos? No lo sé, pero puede ser que haya una... Llamó y salió. Este llamado es auspiciado por... Está todo vendido, chicos. Yo quiero el casamiento de Yumi, dice Diana. Bueno, Posdata, Seba, te parto. Hoy está muy caliente. Todo el día. Está medio monotemático todo el tema. El día. Ayer, 11:41. Sí. AM. Ajá. Mientras yo recibo el mensaje de Yumi. Yo estaba haciendo acá el programa Branch y recibo otro mensaje. Te estábamos escuchando. Sí, muy perturbador. ¿Qué decía? Un mensaje que decía apenas: con mis ídolos. Y una foto. Sí. Yo también la recibí. Una foto de Aradú. Con el Negro Oro y Marcela Ataúd. Sí. En la misión solidaria de Radio. Muy sonriente. A Manuel yo le puse genio, grosso. Genio. Muy impresionante. Lo leí al aire en ese momento porque me conmoví, porque estaba realmente con sus ídolos. 5 minutos más tarde recibo otro mensaje. No estaba escuchando la radio, pero mi papá me avisó de que estaban hablando de mí. ¿Qué dijeron? Medio humillante ese mensaje. Sí, exactamente. ¿Qué estabas escuchando el domingo a la mañana? No, estaba escuchando Radio. Estaba escuchando la Fauci. Claro. El sueño de la Duque es trabajar en Radio 10. Sí. En el programa sí. Marcelo Polino y Marcela Tauro. Sí, exactamente, con los Marcelos los dos. Sábados al mediodía se escucha mucho. Sí, pero bueno, creo que el segundo sueño puede llegar a ser ser asistente personal de la Fauci. No, tiene el ídolo máximo de la Duque es Guillermo Celsi, puesto uno. Puesto dos, Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum. Sí. Tenenbaum. Pero Tenenbaum está ahora en esta firma. Bueno, pero bueno. No se quiere, no le gusta levantarse temprano. Bueno, pero quiere todo. Quiere, todo, sí. Quiere la chancha, los 20. Sí. Pero buen vestidor, aparte es delicado para ayudarte a vestir si estás apurado. Ahora, como asistente personal. Y el objetivo igual es amigarse casi con Andy. Sí. Es que ahí para quedó mí una el cosa. Miércoles, el miércoles en el Maipo, en el escenario. Ah, van a estar juntos en el. Sí, ya tenemos un sketch. El abrazo sí. Ahí. Sí. ¿A qué hora es eso, Chan? 10 de la noche. Uy, oh, no puedo. Son muchos. Pero un móvil te vamos a hacer. Sí. Móvil, sí. Va a durar hasta las 2, 3 AM, ¿no? Y hasta que la gente se empiece a ir. Sí. No, sí, tenemos la idea de que no. De que no, ya, no, lo, que va a estar la chicharra loca. Sí. Ok. A los 10 minutos de monólogo, el que está arriba se tiene que ir sí o sí. ¿Dónde es, Che? ¿Dónde es? Maipo. ¿En el Maipo? En el Maipo. Ah, ¿100 manguitos? 100 mangos. La sí. Plata. Ya no hay más. Ya no hay más entradas. ¿En serio? Estamos viendo armar una segunda, pues ya no hay más. Sí, otra. La segunda sería en la casa de mi amigo este. Sí, claro. Pero hay que sacarse una fotito. Señoras y señores, se quedan con Yumi Gauto y con Nicolás Artusi. Sí. Que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia, chicos. Dijo mi mamá y mi hermana que daba para el trío. Y mi papá me preguntó si yo me enganchaba para estar con Juli. Chicos, un beso. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Sin querer queriendo, en un abrazo que se desmadró le toqué un pecho a Pink, pero fue completamente inocente, no me di cuenta. Pasó. 9 de la noche, 14 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 4 de la mañana, 14 minutos del martes en Riga, capital de la República de Letonia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, la extrañé mucho la semana pasada cuando las transmisiones de recitales y festivales separaron a esta pareja histórica, la encantadora Yupin. Quedé mal. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Riga. Muy buenas noches, viajeros. Estás gaga. Me ahogo. Estás ahora gaga. Me ahogo. Todo estoy el concepto mal. Del estoy casamiento mal. Te pegó mal. Me pegó mal. Sí. Estoy mal, mal, sí, mal, sí, mal, sí. Mal, mal. Vos querías algo más producido y yo te vine con la hipeada. Sí, eso sí. Estás decepcionado. Estoy bastante decepcionado. ¿Cómo estás, Gauto? La semana felicitaciones pasada. Felicitaciones absolutas y totales por la impecable transición. Salió bien. Que has hecho el día viernes de Franz Ferdinand, que además ya de por sí es un show maravilloso, sí, de sí, hit sí, tras sí. Hit, de, suenan impecable, ellos tienen buena onda y son temas realmente alegres. Quedamos muy contentos, transmitimos el show con Fede Eli, con Matías Martín ahí en el Metrocamión, viste que es el estudio de radio móvil, impresionante, sí. En el Planetario, un lugar privilegiado porque el Planetario estaba iluminado de celeste y blanco, claro, era un lugar increíble en una noche primaveral. veraniega, te diría, en pleno otoño. Y esa sí no fue la última transmisión. Todavía no te puedo decir nada más. ¿Llegan más? No te puedo decir nada más. Soy segura de que sí. De que sí, no, que sí. Este programa ya está discontinuado con tanta transmisión. Coitus interruptus. Bueno, exactamente. Así que estamos, amigos, en vivo hasta las 11 de la noche compartiendo el vuelo 951 esta semana. Tal vez cortita tengamos otra transmisión, pero mientras tanto nosotros estamos poniendo en el aire su atención, por favor. Y hoy vamos a estar regalando increíbles anteojos de sol de Infinite, www.infinite.la. Vamos a estar jugando a los accidentes geográficos. Bien, el momento del acting. Hay que llamar al 4010-7267, 4010-7267, y participan por gafas de sol de Infinite. Eso, y también estoy haciendo un llamado a la solidaridad. Queremos que suban a nuestro Facebook y que nos manden por Twitter fotos que se hayan sacado con un famoso. En minuto vamos a hablar del tema. En honor a la visita de Halle Berry a la Argentina la semana pasada o la anterior, Tom Cruise. ¿Se vienen todos? Nosotros queremos momentos cholulos. ¿Vos conociste algún famoso este fin de semana? Sí, este fin de semana. No se puede decir. ¿Se puede decir o no? ¿Que está acá de vacaciones? Nadie me dijo que no lo podía decir. Pero Mantengamos la intriga. Lo único que puedo decirles es que Yumi Gauto. En primera línea, De una manera completamente azarosa, imprevisible, aleatoria, terminó bailando toda la noche con una super estrella de Hollywood. Sí. Con el protagonista de alguno de los tanques más impresionantes de los últimos tiempos. Si ustedes arriesgan, ¿quién es? Manden respuesta al 4010-7272. Déjenlo grabado. No es Tom Cruise. No es Tom Cruise, que ya se fue hace rato de Buenos Aires. Sí, pero bailando y que me decía, Yumi, wait a minute, Yumi. Es muy impresionante cuando sucede eso. Sí, muy divertido. Muy impresionante. Yo no estaba ahí presente, pero me enteré temprano.